Destroyers de Bolivia. Destroyers es el puntero, tiene 3 unidades. Santos y Cristal con 1. Sierra Independiente Santa Fe sin puntos. En el grupo 5, decíamos, se completa la fecha con Peñarol Atlético Tucumán. Allí puntea Palmeiras con 4. Wilstermann tiene 3. Atlético Tucumán 1. Peñarol sin unidades. Es ahora 7 minutos, 14 grados la temperatura en Buenos Aires. El ferrocarril San Martín está funcionando con demoras y también hay atrasos en la línea C de subterráneos, que empezó su actividad pasada las 6 de la mañana, después de estar detenida y no comenzando a las 5 como otras líneas. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, ayer hubo una conferencia de prensa de la gobernadora de Buenos Aires y esto es lo que dijo Vidal. Buenos días a todos. Hoy los hemos convocado. Agradecemos la presencia de todo el equipo de gobierno y de los medios que vinieron hoy aquí en un día complicado, por el conflicto que venimos sosteniendo desde hace varios días con algunos dirigentes gremiales docentes. Pero antes de hacerles referencia al anuncio que queremos hacer hoy en relación a este conflicto, quiero referirme al recital del día sábado en Olavarría. Lo que pasó, lo que nos pasó a todos los que integramos parte del gobierno, no es muy distinto a lo que le pasó seguramente a cada uno de los bonaerenses y argentinos que vieron lo que pasó, y es que fue muy doloroso. Mi abrazo, mis condolencias a las familias de las personas que fallecieron. Nuestro equipo está trabajando desde el domingo, en las primeras horas, cuando empezaron los incidentes, en un operativo de emergencia en el lugar, y todavía siguen trabajando allí. Todavía para nosotros el operativo no se terminó. Oficialmente tenemos una persona con averiguación de paradero. Hasta tanto esa persona no sea... Esa persona que dice la gobernadora ya apareció, e incluso apareció otra mujer que no estaba en la lista de los buscados. Encontrada. Para nosotros el operativo no ha terminado y va a seguir siendo nuestra prioridad, por eso nuestros equipos están trabajando allí y el ministro Ritondo estuvo allí también liderando ese trabajo y va a estar a disposición de las preguntas que quieran hacer en relación a eso, pero quiero transmitirle a todos los bonaerenses que no vamos a terminar hasta haber rastrillado todo el lugar y haber encontrado a la última persona que se haya denunciado como desaparecido, que todavía no haya vuelto a su casa. Bueno, esto entonces ya es viejo, porque ya apareció la persona por suerte, y los dos muertos en Olavarría, en los dos casos se comprobó que estaban intoxicados de alcohol y de droga. Afortunadamente en las últimas horas muchísimas personas pudieron contactarse con sus familias y volver a su casa, pero no vamos a dejar de trabajar hasta cumplir ese objetivo. En relación al conflicto docente, ya llevamos 7 días de paro en la provincia de Buenos Aires, con 3 días más de paros anunciados. Para el mes de marzo, los chicos deberían haber tenido 19 días de clase. Van a tener, con los paros anunciados, la mitad, sin contar que haya anuncios de nuevos paros. Aquí, la gobernadora, que está diciendo una verdad, es una verdad relativa, porque en ningún momento se hace mención a la paritaria nacional, que es una ley y que el año pasado empezaron las clases porque se llamó a paritaria nacional y se resolvió en la paritaria nacional el piso mínimo de lo que iban a ganar los docentes en todo el país. Por eso comenzó, y por eso en el componente del sueldo de los maestros bonaerenses hay un porcentaje que pone la nación. Es una, la gobernadora dice la verdad, pero es una verdad a media, no está contada toda. Frente a esta situación, que sé que le preocupa a todas las familias de las provincias, envíen a sus hijos o no a escuelas de gestión estatal, quiero transmitirles con todo mi equipo que ha estado trabajando en este tema y que lo va a seguir haciendo, qué fue lo que pasó. El equipo trabajó y sigue trabajando, pero trabajan desde la mezquindad. Primero porque el presupuesto, cosa que ella no blanqueó, de educación, del año anterior a este se achicó, o sea, se redujo el presupuesto de educación. Segundo, quieren pagar aumentos en cuotas y la carestía de la vida, la inflación y las tarifas no son en cuota, más allá que ahora ya han inventado la financiación, como decíamos ayer, de pagar el 20% en 24 cuotas del agua y el 80% cobrarlo corto. Están hablando de pagar en cuatro cuotas un aumento del 18% y después el 19% en tres cuotas y la última cuota a pagar el año que viene en enero. O sea, dice la verdad, pero es una verdad media. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Por qué estamos en este lugar? En el mes de diciembre nuestro gobierno firmó un acuerdo paritario con más de 20 gremios que representan más de 200.000 trabajadores de la provincia, equivalente a un aumento salarial que fuera igual a la inflación de 2017. Este acuerdo salarial no fue un favor que ningún dirigente gremial le hizo al gobierno de Cambiemos. Fue un acuerdo salarial que se firmó porque era bueno para los trabajadores y era algo que la provincia podía cumplir. Recordemos que hace poco más de un año, cuando nosotros llegamos, no estaba la plata para pagar ni los sueldos ni los aguinaldos de los trabajadores de esta provincia. En el mes de febrero, con la misma buena fe, convocamos un mes antes de que empezaran las clases a los dirigentes gremiales docentes. Bueno, aquí hay que agregar que los docentes dicen otra cosa. Alguien no está terminado de decir la verdad, o los dos tienen una verdad relativa, no sé cómo es, pero los docentes dicen que esperaron hasta último momento para convocarlos. La gobernadora está diciendo otra cosa, ¿eh? Así que atención con ese detalle, está diciendo que los llamaron en febrero. Hacerles la misma propuesta. Y en el marco de esa propuesta y de distintas reuniones que se venían dando, 10 días antes de empezar las clases, algo que nunca había sucedido, se anunciaron 2 días de paro para el inicio de clases. Aún con el paro declarado, nuestro gobierno siguió reuniéndose y haciendo cada vez, en cada reunión, una oferta que contemplara los pedidos de los gremios. Bueno, a ver, los gremios pidieron una cifra que la provincia, evidentemente, si estaba quebrada, no lo podía pagar. La provincia de Buenos Aires se endeudó en dólares al 9,5%. Bolivia, lo decíamos ayer, tomó un endeudamiento en dólares a 11 años al 4,5%. Digo esto porque parecería ser que la brillantez está del lado de la efectividad de la provincia, pero repito esto que es muy importante. Y por primera vez el Banco Provincia figura enganchada en el endeudamiento provincial. Es cierto, Scioli dejó una provincia quebrada. Es absolutamente cierto esa parte, pero ellos la endeudaron. Ya que la endeudaron, podría haber contemplado no achicar el presupuesto de educación. Se me ocurre a mí pensarlo. Pidieron que el 18% no fuera el aumento salarial, sino la inflación. Y les prometimos y nos comprometimos a poner por escrito en la paritaria que íbamos a pagar la inflación fuera, la que definiera el INDEC. Pregunto, si la inflación es fuera del 40% como fue el año pasado, y si la provincia está fundida, ¿no se puede pagar? Entonces, ¿cómo es que garantizan que van a pagar la inflación si la provincia está fundida? Bueno, hay dos maneras. O se aumentan los impuestos de los bonaerenses, o se sigue endeudando el país. Por lo tanto, repito esto, si van a endeudar el país como se está haciendo, agrandando la deuda pública y la deuda externa a dos, ¿por qué no piden para resolver el tema total de la educación? Yo no hablo de solo docentes, hablo de arreglar las escuelas, de ponerlas en condiciones como corresponde, de que los chicos coman mejor. Pregunto eso, se me ocurre que nadie lo ha planteado, y si lo han planteado, por lo menos nadie lo hizo público. Vamos a sacar ese 18%. Nos pidieron un reconocimiento por el año 2016. Recortamos partidas presupuestarias de la provincia destinadas a necesidades básicas por 1.000 millones de pesos y les ofrecimos ese reconocimiento. Nos pidieron que cambiáramos las cuotas y la manera de pagar el aumento salarial adelantando fondos para que los fondos llegaran antes que la inflación del INDEC. Bueno, la cambiaron. Le hacían una cortita casi efectiva, pero la última, repito, la pagaban en enero del año que viene. O sea, antes había cuatro cuotas. Cambiaron las cuatro cuotas por tres. Una cortita casi de efectivo y la otra a terminar de cobrar en enero del año que viene. Y aceptamos. Aún así, ante cada propuesta recibimos anuncios de paro. Incluso el día viernes, antes de empezar las clases, les pedimos a los dirigentes gremiales que aceptaran una suma a cuenta de adelanto del acuerdo al que pudiéramos llegar. Así seguíamos dialogando ese fin de semana y el lunes, hasta ponernos de acuerdo, pero con los chicos en las aulas. Bueno, ese aumento lo explicaron en su momento los docentes. En algunos casos no llegaba a 500 pesos, en otros casos eran menores las cifras. Pero al margen de esto, cuando se habla de paros, no se identifica el paro nacional y el paro provincial. El paro provincial ellos pueden llamar obligatoriamente a una conciliación. El paro nacional tiene que llamar Triaca. Y Triaca no llama porque han violado la ley y no han llamado a paritario nacional. Y anunciaron más paros. Ante cada propuesta, la respuesta siempre fue el anuncio de más paros. No somos ingenuos. Sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. Pero aún en ese contexto convocamos a la conciliación obligatoria para sostener a los chicos en las aulas, una facultad que el ministro de Trabajo de la provincia tiene por ley. Cuestión. Repito, tiene por ley si el conflicto es provincial. Los gremios nacionales decretaron un paro nacional, protegido por la Constitución Nacional, por el 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho de huelga, y allí se ampararon los gremios de la provincia. Después hubo paros provinciales. Los paros provinciales sí pueden convocar a esa convocatoria, y por eso algunos gremios, para no tener, que son provinciales, para no tener sanciones, concurrieron. Y otros que son nacionales y también son provinciales, porque tienen representación en la provincia, no fueron porque se seguían amparando en el gremio nacional. Repito esto para que quede claro. El ministro de Trabajo de la provincia puede llamar a conciliación obligatoria cuando hay un conflicto provincial. El paro era nacional, el artículo 14 de la Constitución ampara el derecho de huelga y los gremios con personalidad nacional están amparados en ese derecho. Ganaron esa facultad en la justicia y un fallo de Cámara de segunda instancia le dio la razón a nuestro gobierno. Aún así, con reuniones convocadas, con la obligación de no convocar más paros por 15 días, siguieron anunciando paros, siguieron sin venir a las reuniones que convocamos en ese periodo de conciliación el sábado y el miércoles que pasó, anunciando nuevos paros sin respetar ni la ley ni un fallo judicial que está vigente, que tiene... La ley gobernadora que está por arriba de todo es la Constitución. El derecho de huelga es amparado por la Constitución Nacional. Después, un juez dijo que estaba mal la convocatoria que había hecho el ministro de Trabajo porque justamente estaban dentro del paro nacional. Y después, la Cámara dijo que estaba bien porque en tiempo y forma pasaron los días y cuando ocurrió el reclamo en la Cámara había un paro provincial. Por favor, digamos la verdad completa porque si no la gente vive de un lado y del otro engañado todo el tiempo. Plena vigencia, repito, y se los vamos a entregar a cada uno de ustedes. Como les decía, sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. Y además hacen falta dos partes que hablen de lo mismo. Quiero decirlo con todas las letras. No hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales. Hay vocación de conflicto. Hace semanas que dejaron de dialogar y de hablar de salario docente. Porque hace semanas que el presidente de la República, el jefe de gabinete del orden nacional, dijo no va a haber paritaria nacional y conflicto creado por el presidente y por el ministro de Educación de la Nación de no cumplir con la ley. Por lo tanto, si no se cumple con la ley de arriba para abajo, la meten a la gobernadora en un brete. La gobernadora, con gran cintura política, hace este discurso previo a la conferencia de prensa, que el que lo escucha queda enamorado del discurso porque es bueno, pero que tiene estas cosas que estamos apuntando. ¿Y la vocación es por un conflicto que se extienda el mayor tiempo posible? Y ahí sí tenemos dos visiones muy distintas. Yo creo que ese conflicto que se extienda lo más posible en el tiempo tiene dos perjudicados. Primero, los chicos y sus familias, que se quedan sin la posibilidad de ir a la escuela. Segundo, los docentes, que a diferencia de los trabajadores estatales que sí acordaron su paritaria para este año, desde el mes de enero no cobran un aumento salarial porque no hay acuerdo paritario. Algunos dirigentes gremiales pueden pensar que los perjudicados somos el presidente de la nación o yo. No es así. Los perjudicados son los chicos y los docentes. Es cierto, los perjudicados son los chicos y los docentes. La única figura que no coincidimos con Vidal es que no son perjudicados el presidente y ella, son los creadores del conflicto. Esa es la diferencia. Por eso, para poder negociar, para poder dialogar, para poder ponernos de acuerdo, no hace falta que seamos del mismo partido político. No hace falta que coincidamos en cuál es el monto del acuerdo paritario, pero sí hace falta que coincidamos en cuatro valores que para este gobierno son básicos. Los chicos tienen que estar en el aula. Los maestros no pueden seguir esperando. Las leyes y los fallos judiciales, digan lo que digan, son para ser cumplidas, sobre todo si estamos hablando de educación pública. Ninguna duda. Por eso hay que cumplir con la ley. Y por eso hay que cumplir con el artículo 10 de esa ley, que obliga a una convocatoria nacional de paritarias. Si no se cumple con eso, el conflicto va a seguir en eterno, porque hay provincias que no pueden pagar salarios mínimos y están especulando que algunas provincias hayan arreglado, a ver si pueden individualmente arreglar cada una de las provincias. Esto es un invento de la ruptura del federalismo. Tenemos un Estado nacional que para recaudar impuestos es unitario, es federal, y para distribuir es unitario, es decir, le da a quien quiere y cuando quiere. Porque, ¿qué pasa? Manejan Jujuy, manejan Mendoza y Corrientes, y no tienen otras provincias, salvo Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, a quien tengan que satisfacer. Por lo tanto, si se va a la paritaria docente, se establece un mínimo para todos, le tienen que girar dinero a cada uno de los gobernadores que no tienen sintonía política con el gobierno de Macri. Y esos gobernadores, al no tener esa plata, tienen que empezar a tener conflictos con los docentes también igual, en forma particular, que los van a lastimar porque estamos a 90 días de preparar las listas para las elecciones. Esto es lo que está pasando en realidad. Macri no le quiere dar plata a los que no piensan como él, a los que no coinciden como él, y entonces no cumple con la ley. María Eugenia. Y finalmente, los intereses partidarios, políticos o personales tienen que estar afuera de la mesa. Y estos no son valores para el discurso. No alcanza con que yo se los diga hoy a ustedes en una conferencia de prensa o hable de la defensa de la educación pública y algunos dirigentes gremiales lo hagan en una asamblea gremial. Hay que demostrarlos con hechos. Por eso, en el día de hoy, he instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación, que me acompañan, que firmen una resolución que dispone dos medidas. La primera, un adelanto de paritaria equivalente a 1.500 pesos hasta 3.750 pesos, que serán recibidos por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, como un adelanto a cuenta del acuerdo que espero podamos alcanzar con los dirigentes gremiales, para que los docentes no sigan esperando. Esto me parece de una gran inteligencia por parte de la gobernadora y de su gobierno, y lo que le dice a continuación es que le van a dar un premio al presentismo, el premio son 1.000 pesos, y que evidentemente demuestra un cambio de estrategia, porque no le van a descontar los días. Se quieren sentar a discutir y justamente negociar que si vuelven a clases no se van a descontar los días. ¿Sabes por qué no se van a descontar los días? Porque ya le obligó la ley a que devuelvan los dos días que habían descontado del paro del año pasado. Y tienen que devolverlo, ya lo tendrían que haber devuelto, no sé si lo hicieron o no, en los sueldos y en los haberes de los docentes que pararon el año pasado. Por eso, esto es de gran inteligencia de parte del gobierno provincial. La segunda medida, que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario y por única vez al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clases. Son 1.000 pesos de aquellos que fueron a trabajar. Y priorizaron a los chicos. Para nosotros, este es el primer paso para que los docentes nos sigan esperando y para que los chicos estén en las escuelas. Quiero agradecerles a esos docentes que aún estando de acuerdo con el reclamo de los dirigentes gremiales, decidieron ir a dar clase y priorizaron a los chicos. Y también quiero pedirle a los docentes que decidieron hacer paro que consideren este adelanto de paritaria y vuelvan a las escuelas. Como les dije el primero de marzo, sé que se merecen ganar mejor y sé que su reclamo es justo. También sé que nos toca administrar una provincia fundida y que cualquier compromiso que tome tiene que ser algo que podamos pagar. También sé que es justo que los chicos estén en el aula. También sé que es justo que sus padres no tengan que elegir escuelas privadas y hacer enormes esfuerzos para que sus hijos tengan clases después de 10 años con 110 paros, que lo único que lograron fue privatizar la escuela pública de hecho. Bueno, esto parece, tiene gran parte de verdad lo que dice la gobernadora, porque así es. Y además, ¿sabe? El gremio de los docentes particulares ha determinado 2 días de paro, porque usted sabe que en los docentes particulares no hay paritarias. No hay una cámara empresarial de escuelas privadas que se siente a discutir salario. Por lo tanto, los docentes particulares ganan lo que le quiere pagar el empleador. Bueno, esto es lo que estaba diciendo ayer la gobernadora. Conferencia de prensa muy interesante que dio, donde marcó situaciones puntuales muy, pero muy importantes para su carrera política. Fue un impecable discurso, pero como les cuento, con esas observancias que veníamos haciendo y que podíamos seguir haciendo hasta el final, dura media hora el discurso, hay una conferencia de prensa después con preguntas, y en un momento determinado, cuando ya la última pregunta le dicen si le van a descontar los días, entonces allí el ministro de Trabajo, le pasa la palabra, dice que bueno, que la ley habilita para eso, y el ministro de Educación dice que de ninguna forma ellos pretenden que eso sea sancionable para todos los docentes, sino que están tratando por todos los medios. Es una palabra, no van a descontar nada, porque a las 5 de la tarde seguramente irán todos los gremios a la convocatoria que hizo pública la gobernadora. Allí se sentarán a negociar, y entre las cosas que van a negociar es que los días de huelga no se descuenten, y el gobierno lo va a aceptar porque la ley ya le ordenó que cuando descontó los días de huelga devuelva la plata a los docentes. Muy interesante la exposición, muy inteligente la gobernadora, muy bien armado. Las preguntas de la conferencia de prensa, salvo una o dos, fueron bastante a favor del gobierno. El resto de los que preguntaban allí estaban más vinculados a hacerla quedar bien que otra cosa. Pero la síntesis es que ante la sociedad la gobernadora quedó bien parada. Dirigentes sindicales deberían haber hecho informe inmediato a la conferencia de prensa y responder. No lo hicieron. Por lo tanto, seguramente hoy irán a la convocatoria a las 5 de la tarde y después dejarán escuchar su opinión. La información del Racing Club con Rodolfo Bernarde. Está a favor de que se juegue por el torneo oficial durante la fecha FIFA por sugerencia del entrenador Diego Coca, quien aunque no pueda contar con Marcos Acuña, pretende que el equipo no pierda continuidad. Finalmente, y como quería Racing, el partido con Belgrano de Córdoba se jugará el domingo a las 15 claro, en el estadio de Instituto, claro, en Alta Córdoba. Que cabían todos los socios ahí. No entran. Va a haber incluso, no entran. No lo van a llenar. No entran todos los socios de Belgrano ahí. ¿Pero qué no van a entrar? No entran, bueno. Pues primero, ¿van todos a la cancha? Ah, bueno. Al estadio, perdón. Pero todos. Belgrano no puede disponer quién va y quién no va. Los no, cantidad digo, de socios todos, que tiene no entran ahí. Habitualmente van todos los socios. Habitualmente no, pero si fue, si van, ¿qué pasa? Si quieren ir todos juntos. Y no entran. ¿Pero qué capacidad tiene el instituto? Y debe tener 18.000, una cosa así. Y Belgrano tiene 25.000 socios. Busca el dato, tiene más. ¿Más de 18? Más, sí. Me voy a fijar, sí. Pero no entran todo lo de Belgrano ahí. Lo que tiene es una tribuna muy parada, más que la cancha de Boca. Es la verdad que es muy empinada esa tribuna. Y por eso no quiere ir. Pero la verdad, cabe mucha más gente. Que deben caber 25 o 30 mil personas. Bueno, va a repetir formación con Orión Pillut, Víctor Tosiglieri, Insúa, Gastón Díaz, Agüet, Diego González Acuña, Lautaro Martínez, Gustavo Bou. Bueno, el tema es que cómo termina el partido, ¿no? Porque si después todo lo que hizo Racing lo golea el equipo cordobés, ¿de qué se van a disfrazar, no? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Racing quiere jugar dentro de la fecha FIFA porque tiene un solo jugador en la selección, probablemente. Y los demás tienen 4 o 5, no quieren. Porque además hay clubes que tienen jugadores en selecciones de otros países. El caso de Boca, el caso de River. No es lo mismo la situación de un club que la del otro. En fin, veremos en qué termina todo esto. En la hora 7:33 minutos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino. Mira, cuando se usa un recurso reiterativo, sentimentaloide, para convencer a la gente, como ser, porque los chicos tienen que ir a la escuela, los chicos, los niños en la escuela, y lo repite 100 veces, se es hipócrita. Porque la verdad que tendría que haber dicho, que no la va a decir nadie, de estos gobiernos últimos, es que lo que se viene buscando de hace décadas es que la ignorancia sea cada vez más abundante. Que cada vez los chicos no tengan capacidad de discernir, que no puedan razonar, son la más grande. No le podemos echar la culpa a Vidal, ¿no? Pero sí le he hecho la culpa a todos estos gobiernos, lo aclaré. Todos estos gobiernos hacen lo mismo por orden internacional, que así tiene que ser. Y claro, el Fondo Monetario le pidió además que recortar educación. Como también le está pidiendo que para cuando sea la entrega del territorio, no habemos 42 millones de personas, sino como mucho la mitad. Y se va a hacer todo lo posible para entregarle el territorio con todas las exigencias que nos piden. Esa es la única verdad. Es la hora 7:35 minutos, 14 grados la temperatura, jornada fresca en Buenos Aires. Diego. Hoy cumpleaños Carlitos Vilardo, Carlos Salvador Vilardo, médico deportólogo, exfutbolista y entrenador, nació en el barrio de La Paternal el 16 de marzo de 1939. Jugaba de mediocampista y su primer equipo fue San Lorenzo de Almagro, club donde también jugó su hermano y donde su viejo era un cuervo fanático. Claro, porque además vivía cerca, ¿no? Tenía la mueblería por ahí. Sí, tenían la mueblería cerquita en de San Lorenzo, y el padre era un fanático, por total. Justo por ahí tenía la mueblería. Yo me acuerdo de una vez viendo un partido con el padre, con Vilardo, lo estábamos mirando jugar al hermano, y el padre lo puteaba al hermano, y vino uno de la barra brava a decirle: viejo, no lo maltrate al pibe. Le dijo: callate vos, en mi hijo, y le digo lo que quiero, dijo el Tano. Vilardo se desempeñó como analista deportivo en la cadena Fox Sports y ocupó el cargo de secretario de Deporte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo? En el gobierno, no me acuerdo si de Duhalde, creo que fue. ¿Sí? Sí, actualmente. De eso sí que no me acordaba. Es el coordinador de las selecciones nacionales de fútbol de la República Argentina. Jugó en San Lorenzo de Almagro en las inferiores. No, pero ya o no, ¿eh? Ahora es Tinelli. Ahora es Tinelli. Y claro, olvídate, a partir de ahora es Tinelli. Y sí, Tinelli se hace cargo de las selecciones. ¿Y el otro, sabes quién es? ¿Quién? Que se hace cargo de las inferiores internacionales del fútbol argentino, Verón. entre Tinelli y Verón se hacen cargo de las selecciones. Y se quedan con el negocio junto con Fox y Turner y Clarín. Y Clarín. De los partidos de fútbol. No, pero además seguramente Tinelli conseguirá un sponsoreo para la selección mucho más importante. No, por supuesto, el negocio de él es la publicidad. Claro. En 1958 Carlito jugó en el primer equipo de San Lorenzo y alternó como suplente en el campeonato del 59 y ganó con el club en la Copa Libertadores del 60 y jugó las temporadas del 61 al 65 en Deportivo Español. Fichó con Estudiantes de La Plata, con el que ganó el campeonato en el 67, tres Copas Libertadores, 68, 69 y 70, del mundo intercontinental. La Copa Interamericana en el 69, la Intercontinental en el 68 y dos veces finalista en la Copa Intercontinental en el 69 y el 70. Estando en Inglaterra, en Manchester, terminaron el partido y los jugadores Estudiantes, nosotros estábamos en cabinas, en una especie de compartimentos bajo techo, pero sin vidrio, o sea, una especie de palco, digamos. Y los jugadores Estudiantes, vestidos de jugadores y con los zapatos, con los tapones de que habían terminado de jugar, salieron y vinieron a hablar en las radios argentinas, en una demostración, mientras todo el estadio gritaba Animals, Animals, por aquello de Ratín, te acordás del año anterior, sí, del 66, cuando se sentó frente a la reina de Inglaterra cuando lo expulsaron. Un ídolo, Ratín. Bueno, y a partir de allí, lo que se vivió fue una cosa increíble. A trompada limpia, los jugadores de Estudiantes se abrieron entre los ingleses para ir a hablar con las redes argentinas. Habían terminado de jugar el partido hacía 5 minutos. No, eran bravos los muchachos. Eran muy bravos. En Medellín... Era un equipo donde, cuando ibas a jugar a La Plata, en el equipo de Subeldía, iban a jugar los equipos internacionales, si hacía calor, el agua estaba fría. Si hacía frío, el agua... si hacía calor, el agua estaba caliente. Si hacía frío, el agua estaba fría. Si hacía 40 o 20 grados afuera, te ponían 40 grados con estufa. Hacían todas las picardías que te puedas imaginar. No, nosotros fuimos a transmitir para Canal 13 un partido en Medellín que no podíamos salir del estudio con Julio Ricardo Longo y Ricardo Arias después de lo que habían hecho estos muchachos. Bueno, antes del partido, la cancha estaba llena y nos odiaban. Salieron con máquina de fotos a sacarle fotos, claro, a la hinchada que los reputeaban. Vos hablas de Limbo. Ahí justamente fue un hecho histórico. Rompieron un vidrio en la concentración donde estaba Estudiantes de La Plata e inmediatamente, te imaginas, los ingleses, todos alarmados, en 5 minutos cambiaron el vidrio y Aguirre Suárez le metió un codazo y lo volvió a romper. Entonces nos quedamos todos mirando por qué había hecho eso, porque ya habían llamado a la prensa, los primeros que llegaron fueron los paparazzi italianos, y al otro día salían todos los diarios del mundo que estaban viendo el rostro. Los ingleses no entendían nada, porque después del piedrazo que habían tirado, lo habían cambiado en 5 minutos. Aguirre Suárez lo había vuelto a romper para que la foto fuera más auténtica. No, eran tremendos. Eran tremendos. Muchachos muy... Bueno, fue cuando se puso Bilardo alfileres para jugar contra Steele, se llamaba el marcador. Sí. Que tenía ojo el lente de contacto, y le corrían los lentes de contacto. Pero en la Copa de Oro en Mar del Plata, llegó un día al Hotel Rivoli y ellos paraban en el mismo hotel. Y estaba Pachamé preparado para subir corriendo por la escalera y uno de los otros muchachos, ahora no me acuerdo quién era, Malverná, en posición de largar los dos para subir por el ascensor. Se estaban escolaseando a ver quién llegaba primero, si el que iba por el ascensor o el que iba por la escalera al décimo piso. Eran terribles. Hoy cumpleaños Carlito Bilardo, que nos sacó campeones del mundo en México y después subcampeones en Italia en un polémico partido ante la selección alemana que perdimos 1-0. Bueno, y después, dirigiendo la selección argentina como campeón del mundo... Bilardo, la verdad, es un personaje realmente para tener en cuenta con su matiz. Una vez quiso ser presidente de AFA, otra vez quiso ser presidente de la República, armó un partido, sí, un partido político. Pero él surgió como ídolo máximo en Estudiantes de la República. Somos que hermosa cara, Aguirre Suárez, a la gente a mojar, la mística sangre caliente, el ADN de... El mundo golpea por ser un mito viviente, pero nosotros no somos segundos. Hoy causa no fue suficiente, marcar la historia tiene un pulso rico. Y desde octubre del 68, todo el cielo nos queda muy chico. Así somos, así caminar, tenemos la vida con orar a todo. Cada día nuestra tercera casa, que es muy importante. Paolo está una manera verte, lo enlaza Brown, Manzanita Gete, el coche Ponce y el granito Viriedo, con artesano bajo los tres palos, el que copar con Emiliano Madero, los dos Verones con la lanza y la espada, para acabar con cualquier enfermero. Prepare el cuerpo, el profe Jorge Kistenmacher, Carlos Tejate, bendice nuestros pasos, y en una nube, Leniceo Mangano, somos campeones, por hoy son un corazón, así somos, así cabrán, vemos la vida, tenemos tantas que somos tan grandes que hasta 100 vueltas nos parecen pocas. Si fuese cierto que el cielo es eterno, existiría siempre la alegría. El paraíso sería rojo y blanco, pues para eso somos mayoría. Sosa, Chia Ferreira, Calderón, Infante, Malva, Arras, Pujeri. Así somos, así cabrazar, tenemos la vida colorada en el mundo. Cada domingo con la ciudad de la ciudad, y el equipo con la ciudad de la ciudad. Llegamos tanto cuando se nos fue el mundo, como cuando ganamos ya el Libertadores. Sobre emoción y más sobre los huevos, nos sobra sangre para ser ganadores. El alma eterna de gran soberbia y todo el orgullo de ser bien dinamistas. Nos cargamos del fútbol lindo, que viva los resultadistas. Si el sentimiento pudiese explicarse, siempre local en cancha visitante. Es imposible expresar en palabras lo que siente un hincha de estudiante. Bueno, yo creo bien que aquí tiene la síntesis de Estudiantes de la Plata y de Bilardo, ¿no? Bilardistas, los resultadistas. Sí, era, es que su estilo era ese, era todo lo contrario del de Menotti. Menotti buscaba el juego lindo y Bilardo apostaba a los resultados. Que era la escuela de Subeldía, por supuesto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es ahora 7:46 minutos. Vamos a meterlos con alguna otra cosa para contar de la historia, Diego. Bueno, hoy vamos a un cumpleaños, si querés. Hoy cumpleaños Sergio Denis. Héctor Omar Hoffman nació en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, el 16 de marzo del 49, cantautor y actor, hijo de Feliciano Hoffman y María Esther Fenzel, que eran descendientes de alemanes del Volga, con la única excepción de la abuela materna, que era de origen español y amerindio. Comenzó a cantar de chiquito en las reuniones familiares a los 16 años, integró el conjunto musical Los Jokers y en el 69 se radicó en Buenos Aires y participó del conjunto Los Bambis, con los que grabó por primera vez para un sello discográfico. El disco se llamó Los Bambis También Cantan. Los productores vieron su potencial y le dieron la oportunidad de ser solista y en noviembre del 69 grabó dos temas: Fui un soñador y Te llamo para despedirme, escrito y producido por Francis Smith. Ese disco se empezó a difundir en diciembre y el primero del de enero del 70 apareció en la televisión en el programa Casino Phillips de Canal 13 Pro Artel. Y lo contrataron por un mes para que actuara en Sábados Circulares de Pipo Mancera. En el año 70 viajó a México al primer Festival de la Canción Latina y ocupó el quinto lugar con el tema Yo te amo como entonces, que nunca llegó al disco. Cuando volvió, se incorporó al Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca para hacer el servicio militar y en el 72, gracias al éxito de su tema Me enamoré sin darme cuenta, protagoniza la película homónima con Alicia Bruso y Luis Brandoni. En el 74 actuó en el Teatro Ópera, siendo el primer cantante argentino melódico que hizo un espectáculo en esa prestigiosa sala porteña. En el 75 se desvinculó de su grabadora y cambió de grabadora y siguió su éxito hasta nuestros días. Sergio Denis es un cantante que se caracterizó por su estilo para componer e interpretar el rock melódico y la balada romántica, y entre sus canciones más populares se encuentran Yo nunca supe más de ti y Cada vez que sale el sol, entre otras. Sergio Denis, que hoy cumple 67 años, sigue cantando y lo hace de esta manera. Stop it. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La información de Boca Juniors con Rodolfo Bernardi. Edgardo Bauza, no convoque a Gago a la selección, Boca estaría de acuerdo en que se juegue fecha oficial en la fecha FIFA. Lo dijo Guillermo Barros de Chelotto, le daría el visto bueno a los dirigentes porque considera a Gago como el único que es verdaderamente irreemplazable para él. En la fecha 16 Boca recibe a Talleres de Córdoba, en la 17 visita a San Martín de San Juan con la posibilidad de llevar hasta 15.000 visitantes al Estadio del Bicentenario. Para enfrentar a los cordobeses, confirmada la reaparición de Pablo Pérez por el suspendido William Barrios. Por otra parte, se considera que va a ser su debut como titular Junior Benítez en reemplazo de Centurión, pues es lenta su recuperación de una lesión en el hombro. Seguiría jugando Leo Jara por Peruzzi. Así Boca para la próxima fecha con Rossi, Leo Jara, Bergini y Insaurralde Fabra, Pablo Pérez, Gago, Bentancur, Pavón, Benedetto, Junior Benítez. Decime, ¿cuántos extranjeros tiene Boca que pueden convocar? ¿Cuántos tiene? Sí, que lo pueden convocar, ¿no? Tiene a Fabra, tiene a Bentancur, que están jugando, tiene en este momento como titulares dos. Dos. Está usando suplente, no sé si tiene alguno más. O sea que, y a la selección argentina, evidentemente, lo único que pueden convocar es a... Sí, no, le llevan probablemente William Barrio, pero él tiene reemplazo con el otro Pérez y con Pablo Pérez también. Uh-huh. Que le duele a él que le lleven es Bentancur, pero es al Mundial Sub-20, que todavía no es. O sea, ¿y River cuántos tiene extranjeros que están convocados? Y River le llevan a Moreira, el paraguayo, a veces le llevan a Mayada, el uruguayo, y puede ser que le... No, creo que hasta ahí. Sí, nada más. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Sí, quién es? Señor Lorenzi. Hable. Alberto Morón. Mire, motivado por Víctor, yo esta vez no voy a llamar para hacer ninguna crítica, voy a hacer una proposición. Total, se dicen tantas pavadas, se proponen tantas pavadas, yo voy a proponer la Unión Nacional como única salida y la fórmula para las próximas elecciones de Randazzo Vidal, porque me parece que son las dos personas más propias para la solución de los problemas y que pertenecen a las dos vertientes más grandes, que son el peronismo y el conservadurismo, que deben estar unidos para solucionar los problemas del país. Aunque no se solucionen todos, pero gran parte de ellos podrían solucionarlo. Gracias, señor Lorenzo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, me cayó muy mal el discurso de la señora Vidal, especialmente cuando se ensañó, cuando pidió que cada dirigente gremial se identificara políticamente. Eso y armar listas negras es algo parecido, ¿eh? Porque sabemos que en los gremios docentes hay una gran diversidad de pensamiento, y no es precisamente que todos lo sigan a Baradel porque Baradel los lleva de las narices. Se han unido contra el gobierno porque no cumple la ley, y la gobernadora falsamente, haciéndose la Heidi, en todo momento trató de diferenciar a docentes de dirigentes, como si esto fuera un capricho de los dirigentes. Y es un capricho del presidente, que no está dispuesto a cumplir la ley, porque se lo impone el Fondo Monetario Internacional, como condición para seguir pidiendo plata afuera, que es lo único que han hecho desde que asumió la presidencia, mentir y endeudarse. Entonces quieren controlar también a los gobernadores, y por eso tampoco firman la paritaria nacional, porque de ese modo lo tienen agarrado de las pelotas para firmar o aprobar en el Congreso cualquier huevada que quieran estos sinvergüenzas, que no hacen más que mentir y endeudar al país. Entonces, esta imagen de Heidi y de que se preocupa por los niños es una mentira más grande que una casa, porque Macri le dijo, quiero destruir a los dirigentes gremiales, quiero destruir al peronismo, esa es la batalla. Entonces, que algunos giles que se dicen peronistas le hagan el juego a la Vidal, la verdad, no ha aprendido nada de política. 7:58 noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A las 5 de la tarde están convocados a reunión los docentes en la provincia de Buenos Aires y aparentemente concurrirían. Lo propuesto por Vidal ayer de 3.750 pesos de adelanto para los docentes y cuestionar a los sindicalistas crea una situación donde pretenden dividir abajo para buscar una discusión diferente con los que son elegidos justamente por los de abajo, que son los dirigentes. El presidente de la República anunció un nuevo convenio al que calificó como histórico. Se trata del acuerdo con los sectores automotores, donde también participa en Mata. Ayer, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Mauricio Macri anunció un nuevo acuerdo con la industria automotriz. No es ni más ni menos que un paso más de los que comenzamos a dar hace 15 meses, haciendo las cosas con solidez, pensando en el largo plazo, echando bases para que esto pueda servir en forma sostenible durante muchos años, indicó el presidente de la República. Según Macri, mediante este convenio se busca producir 1 millón de autos y crear 30.000 puestos de trabajo en los próximos 7 años. En el acto estuvieron presentes el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y las autoridades de las cámaras empresarias del sector y del gremio, como en Mata y la UOM. El acuerdo establece cambios en una parte del convenio colectivo de trabajo, de la utilización laboral que se llama, del sector automotor, que Piñanelli, el ex hombre que apoyaba el gobierno de Cristina, acepta, cuya intención es aumentar la inversión, dice el presidente de la República, pero hay que cambiar las condiciones de trabajo. Cielo cubierto en Buenos Aires, que ahora comienza a despejarse con unas ráfagas de viento que se van llevando lentamente lo nublado que tenía el cielo en Buenos Aires. Está clavada la temperatura en 14 grados. El deporte por Belgrano. Lanús es uno de los equipos argentinos que se presenta hoy por Copa Libertadores. Lo hará al completarse fecha de Grupo 7, 19:30 en el Estadio Arena Condá de Chapecó, en Brasil. Va a visitar al Atlético Chapecoense, partido que va a dirigir el paraguayo Enrique Cáceres. Por el local se anuncia Moraes, João Pedro, Douglas Crolli, Natán Cardoso, Reinaldo, Moisés Ribeiro, Giroto, Luis Antonio, Rossi Paulista y Niliño. Técnico Wagner Mancini. Por Lanús, Andrada, José Luis Gómez, Herrera, Bragieri, Maxi Velázquez, Román Martínez, Marconi, Nicolás Aguirre, Alejandro Silva, el Pepe Sani, el Laucha Costa, director técnico Jorge Almirón. Otros dos clasificados a cuartos de final de la Champions League en Europa. Uno es el Atlético Madrid, empató de local 0-0 con el Bayer Leverkusen, clasificó por haber ganado 4-2 el partido de ida. El otro fue, con lo justo, el Mónaco de Francia, que le ganó al Manchester City de Inglaterra 3-1. El global fue 6-6, porque había ganado el Manchester como local 5-3. Por los goles de visitante clasificó el Mónaco y dejó afuera al Manchester de Pep Guardiola. Los goles del equipo francés: Kylian Mbappé, Cotín, el brasileño Fabinho y Thiemou Bakayoko. Leroy Jane, el único gol del Manchester que quedó afuera. Hoy continúa la competencia, en este caso la segunda competencia en Europa, la Europa League, revancha de octavos de final. Los partidos más interesantes: la vuelta de Roma frente al Lyon en Italia, partido de ida ganaron los franceses 4-2, y la posibilidad del Celta de Vigo de avanzar, ganó 2-1 el partido de ida, hoy va de visitante contra el Krasnodar en Rusia. Liga Nacional de Básquetbol, el choque de los dos primeros de la zona sur fue para Ferro, que como local le ganó a San Lorenzo de Almagro 70-66. Ganó el puntero de zona norte, San Martín de Corrientes, 71-65 a Peñarol de Mar del Plata. Olímpico de Santiago venció a Atenas de Córdoba 96-74. Y victoria visitante de Quilmes de Mar del Plata 79-70 sobre Boca. Hoy un solo partido para continuar la liga a las 20, obra frente a Kimsa. En la NBA perdió el equipo de Manuel Ginóbili. San Antonio Spurs cayó frente a Portland Trail Blazers 110-106. El aporte del argentino: 7 puntos, 6 asistencias y un rebote en 19 minutos 41 segundos de actuación. Por su parte ganó el equipo de Nicolás Brusino, el Dallas Maverick, que derrotó a Washington Wizards 112-107. Brusino comenzó de suplente, pero después anotó 11 puntos, ganó 9 rebotes en 23 minutos 21 segundos de actuación. Fue jugador, árbitro y dirigente, pionero y gloria del ambiente del tenis, que lo despidió con calidez y respeto. Ayer a los 92 años murió Enrique Morea, el primer mojón fundamental del tenis argentino, que luego continuaría en su grandeza con Guillermo Vilas. Enrique Morea vivió para el tenis, fue presidente de la Asociación Argentina de Tenis por 5 mandatos, 73-79, 96, 97 a 2001, 2001 a 2005, 2005 a 2009 y a partir del 2010 fue presidente honorario. Morea jugó 8 series de Copa Davis, también fue capitán del equipo. Durante 16 años, del 46 al 66, ocupó el número 1 del ranking nacional y llegó a estar en el top 10 mundial en los años 52 y 53. Fue finalista de Roland Garros en dobles en 1946, campeón de mixtos en 1950. En esa misma versión alcanzó 3 veces la final de Wimbledon: 1952, 1953 y 1955. Los restos de Enrique Morea serán inhumados en el Parque Memorial de Pilar a las 11 de la mañana. Una persona de 41 años fue secuestrada en un automóvil en Lidier y la dejaron libre en Puente Saavedra sin haber registrado ninguna clase de robo y ningún pedido de secuestro. El hombre, cuando se bajó, lo denunció a la policía. 8 de la mañana, 5 minutos. Reiteramos, cambiaron la administración en el PAMI, pero no se cumple con la ley que indica la administración de un triunvir y la participación de los jubilados en la administración de uno de los presupuestos más importantes de la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Vamos a hablar con el defensor Eduardo Semino. Ya no sé qué defiende Semino. Doctor, ¿qué defiende usted? Porque la verdad que cada vez que nombra una intervención en el PAMI, yo digo, no se va a cumplir nunca con la ley. ¿Cómo le va a dar el siguiente día? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Un placer saludarlo. Y usted es uno de los pocos que está informado al respecto, porque, por ejemplo, el sistema político argentino desconoce que hay una ilegal intervención del PAMI por parte de todos los gobiernos. La ley 19.032, tal cual se señalaba, prevé un directorio tripartito en términos de administración y gestión del instituto, y fíjese que inclusive no se la toma en cuenta en relación a las propias intervenciones que se hacen a partir de una decisión del Poder Ejecutivo. El interventor que acaba de irse o que lo han desplazado Llegó hace un año a través de una resolución del Ejecutivo. Y no puede estar más de 6 meses, ¿no? No, inclusive eso está cuestionado porque la última intervención que tuvo el Congreso en este sentido fue en el año 2004, primero con la designación de González Gaviola y luego a continuación la designación de Ocaña, queda por 180 días, tal cual usted lo señala, y esto nunca se renovó después, nunca se le readjudicó al Ejecutivo la facultad para poder seguir nombrando interventores, cosa que se hizo, ¿no? Inclusive después de Ocaña, estuvo Granero, que está procesado, Di Cesare, que también está procesado, y la nueva administración nombró a Megazzoni, que hace un año se hizo cargo, denunció una deuda del Instituto de 5.600 millones de pesos, grandes irregularidades. Doctor, a mí me parece descortés lo que como lo presenté, pero es una forma para que el oyente reaccione, porque ¿qué puede defenderse Mino? Porque una de las cosas que tiene que defender justamente es ignorada por las máximas autoridades de la Argentina y acompañada por el silencio del Congreso, lo cual a mí me pone realmente en una situación preocupante, porque hay dos o tres gremios incluso que se indican a los trabajadores del PAMI que de vez en cuando dicen alguna cosita, pero hay silencio también por ese lado. Entonces uno dice, a ver, se echa mano al dinero de los jubilados para cualquier cosa menos para lo que marca la ley, y se la maneja con una decisión política, no de ahora sino desde que regresó la democracia, uno tras de otro todos terminaron en la justicia, porque si usted hace memoria todos fueron cuestionados, todos tienen irregularidades, todos administran mal, todos dejan algo pendiente. Entonces, ¿cómo se hace, doctor, para defender a la tercera edad en esa situación? Mire, yo creo que esta nebulosa es parte de un interés del sistema político y está ligado esto a algo que inclusive se ha nuevamente ratificado en los últimos días, si no tenemos información, que es el contrato con la industria del medicamento. ¿Usted cree que los laboratorios financian campañas electorales? Sí, no me cabe duda. No me cabe duda, y no es casualidad que no tengamos publicado ese contrato. Estamos hablando de Renzi, de un contrato de 2.000 millones de pesos por mes que paga el instituto, sobre el cual no hay ningún tipo de licitación pública, ni compulsa de precios, ni nada. Es sí, además, doctor, totalmente cartelizado, ¿no? Usted en el PAMI piensa mal y acierta, ¿no? Porque se muestra una cámara de un noticiero, muestra ambulancias abandonadas debajo del puente Pueyrredón, y usted dice, gastamos fortuna en contratar y tercerizar ambulancias. Entonces usted piensa mal y acierta, dice, ¿no sabían que estaban ahí? ¿Cómo no van a saber? Y si no saben, hay que echarlo por desinformado, ¿no? Así es. Por eso se van descubriendo cosas que después se reemplaza la administración y no se habla más de ellas. Las ambulancias, nosotros denunciamos la primer compra, que era alrededor de 50 o 52, no recuerdo, en el año 2004, estaba Ocaña en su momento. Y ahí quedaron. Después se fueron agregando otras, y claro, quedan ahí arrumbadas porque a su vez se contratan servicios privados que están relacionados con algún interés político gremial, ¿no es cierto? Y se desechan las otras, con las cuales seguramente también se hizo un negocio en el momento de la compra, ¿no? O sea, que estamos parados frente a un nicho de corrupción permanente donde no hay voluntad de ningún gobierno, porque pasa el signo político cualquiera que fuere y lo que ven es una caja que tienta, y con lo que usted termina de agregar, ¿no? La presión de los laboratorios que dicen, bueno, de hecho tienen en pleno gabinete a un representante de Farmacity, así que no hay que extrañar nada tiene que ponerse sobre duda acerca de los laboratorios. Y usted agarra, cuando hacen declaraciones los partidos políticos de los aportes, tanto Frente para la Victoria como el PRO en su momento, y después Cambiemos como Frente, aceptaban aportes de laboratorio, ¿no? Sí, eso se ve permanentemente en lo blanco y en lo que no se ve, claro, lo negro, claro, ¿no? Claro. Es decir, y fíjese, yo decía, hace un año el interventor que acaba de irse dice, bueno, tenemos una deuda, un PAMI de 5.600 millones de pesos, Bueno, hoy cuánto se debe, cuánto se pagó, cuánto se perdió. No tenemos ningún tipo de balance. Lo único que sí vemos, quienes estamos fuera del mundo de la política, son los resultados, que son prestaciones que no se han dado, jubilados que están esperando eternamente que llegue una prótesis, una internación geriátrica. Han llegado temas más graves que gente enferma de cáncer que no ha tenido ni siquiera la atención respectiva, ¿no? Hemos tenido un problema de provisión de medicación oncológica muy severa entre diciembre y marzo. Es decir, por eso, acá hay un solo afectado que es el que pone el cuerpo y es y el que aportó toda la vida. Es el trabajador. Ahora, ¿cómo se hace, doctor, para que desde la Defensoría se pueda iniciar una causa donde a lo mejor, convocando al damnificado, es decir, representado por la Defensoría y con la firma de jubilados, se pudiera llevar una medida al Parlamento para que actúe y se normalice la administración, para que no haya interventores? Mire, nosotros lo hemos hecho siempre que se intervino el Instituto, inclusive en esta última oportunidad, en el mes de marzo del año pasado. Y hemos llevado conjuntamente con los jubilados de la Mesa Coordinadora Nacional, con la Confederación de Jubilados, con el Parlamento de la Tercera Edad, una presentación a la Comisión de Seguridad Social y de Salud de la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. ¿Quién la preside la comisión? Seguridad Social ahora está Mirta Tundis, estaba Laer en aquel momento. Ajá, o sea que está el Frente Renovador, digamos. Exactamente. Bueno, la verdad que uno se detiene frente a estas cosas y se preocupa. Pero además, quizá ni siquiera usted ni yo estaríamos hablando de las intervenciones si las intervenciones fueran eficientes, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Exactamente, efectivamente. Porque se trata de eso, se trata de que van contra la ley y son ineficientes. Porque si dijéramos alguna intervención administró el PAMI, pues como para que uno diga, bueno, qué bien que funcionó, bueno, que se quede el interventor, pero resulta que esto no es tampoco así. Por lo tanto, es una preocupación permanente que uno tiene y se da cuenta que no hay, por más defensa que se quiera ejercer, no hay una defensa activa de la tercera edad por parte de los que administran el poder público, ¿no? No, inclusive lo que se evalúa es lo económico, los repartos de poder o de otro tipo que genera el instituto, pero nunca cómo van degradándose las prestaciones y lo que esto implica para los jubilados, ¿no? Bueno, el nuevo interventor que han nombrado, no sabemos si le van a obligar a cumplir con un recorte que no hizo Regazzoni o si va a venir a hacer otra cosa. Como llega de un sector político vinculado más al sindicalismo, fue presidente de la obra social de Andrés Rodríguez, de UPCN, y viene de estar con distintos vínculos con la salud privada, no sabemos, no podemos opinar hasta que no lo veamos trabajar o entrar en funciones. Pero lo que se dijo en la jefatura de gabinete es preocupante, porque dice que lo desplaza a Regazzoni porque no hizo el recorte que tenía que hacer. Por eso sí es muy grave y suena muy grave, porque recorte implica que las prestaciones que ya están mal estén peor. Es decir, porque ya están mal porque no se le paga a los prestadores, porque no se han hecho contratos y se han controlado y demás. Si se supone que a su vez va a haber un tipo de recorte desde el punto de vista económico, es agravar lo que ya es muy serio a este momento, ¿no? Doctor, queríamos charlar con usted porque la verdad estamos ocupados y preocupados con una cosa que parecería ser no le importa mucho a cualquier turno de gobierno, el que fuere. Así es, han pasado todas las expresiones y han hecho el mismo estropicio, ¿no? Es decir, al PAMI le siguen poniendo el acento en la I, ¿no? Los funcionarios siguen considerando que es PAMI. Recuérdele, por favor, sí, para mí está bueno eso. Recuérdele, por favor, el número de ley a los jubilados que están escuchando, porque alguno por ahí que está más modernizado se pone a buscar en las redes sociales. Sí, la ley 19.032, que a pesar de los gobiernos que no la respetan, sigue vigente. Gracias, doctor Semino. A usted, un fuerte abrazo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está complicado, digo, la situación. Está complicado. Sí, tremendamente. Miguel, vos sabés que me acaba de llamar un colega y amigo que venía en el auto y no lo dejaron pararse. Frente a la fábrica de Peugeot, la ex Fiat, que está entre Palomar y no me acuerdo cuál es la otra, ahora se me borró, Monte Casero, no, un pueblito... ¿De qué estás hablando? La fábrica de Peugeot, la ex Fiat, que está cerca de Palomar. En Caseros, sí. Cerca de Palomar. En Caseros. Y en Caseros. Sí. Bueno, está rodeada de gendarmes y de policías, pero no lo dejaron parar y no pudo averiguar. Bueno, y estuve buscando en los medios, nadie dice nada. Seguramente ocurrirá porque habrá algún sector. Vos sabés que ahí. O un asalto, porque está rodeada la fábrica. No, te explico. Ahí la mayoría no la maneja en Mata, la maneja la UOM. Ajá. En esa terminal. Así que no sea nada de extrañar que haya un conflicto. Y que esté tomada la fábrica. Que haya pasado algo, claro. Porque está rodeada, pero hasta ahora no hay información. Si algún amigo cercano al Palomar de nuestros oyentes sabe algo, que nos pase la información. Sí, es en Caseros. En Caseros, sí. Donde siempre ha habido mayoría gremial de la UOM y no desmata. A pesar de que se pero me decía que el movimiento de gendarmería y policía es impresionante. Sí, seguramente algo está pasando ahí o tendrá que ver con otra cosa a lo mejor, ¿no? Vaya a saber. Bueno, 8 de la mañana, 18 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Derrensis, buen día. Habla Bernardo de acá de Jauregui. Cuando hablamos de recortes en el PAMI, por ejemplo, en realidad estamos hablando no solo de recorte económico. Cada recorte significa la desaparición física de aquellos que no logran tener la atención que les prolongaría la vida. O sea, es un poco avanzar hacia un exterminio encubierto. Gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 8:20 minutos, 14 grados 2 la temperatura. La información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. Todo mal para el Ciclón, perdió como local 1-0 con Atlético Paranaense de Brasil, está último en su grupo de Copa Libertadores, se lesionó Néstor Ortigosa, justamente el habitual encargado de los penales con altísima efectividad, ya se había retirado cuando San Lorenzo contó con la posibilidad de un penal para empatar el partido, pero fue malogrado por Nicolás Blandi. El público abucheó en el final al director técnico Diego Aguirre, que una vez más dejó en el banco al ídolo del club, a Leandro Romagnoli, pues, justamente le reclamaban a viva voz que lo incluyera. En cuanto al próximo partido, que es ante Godoy Cruz de Mendoza, el Ciclón tendrá 10.000 localidades disponibles para visitantes, 9.000 populares y 1.000 plateas. ¿Quién es? Habla Juan de Grosategui, Merangel. Los liberales de Presbich, de los militares golpistas, de Martínez de Hoz, de Alzogaray, de Cavallo, de Mauricio Macri, pretenden que nos parezcamos a Suiza o Alemania sin tener en cuenta que tenemos otra cultura que no podrá ser modificada por un capricho tosudo de un liberal como Macri, que con las importaciones solo conseguirá que la industria nacional se funda creando desocupación y miseria. Europa tiene miles de años, nosotros apenas 200. Arrancamos hace 500 años con lo peor de Europa. Por eso tenemos que ser Argentina y vivir con lo nuestro y no permitir que se institucionalice la mentira. Gracias, ¿eh? En el 2013, hablando de Martínez Ríos, se iba de este mundo uno de los principales responsables del endeudamiento argentino. Se moría Martínez Ríos, pero además se moría sin ir preso. Cuando la justicia argentina, como de costumbre, miró para otro lado, pese a que las denuncias de Alejandro Olmos comprometían seriamente, nunca lo pusieron preso y nunca fue detenido uno de los principales responsables del endeudamiento de la República. Con la muerte de Martínez de Hoz, aparentemente se iba una escuela, pero no fue así. Quedaron los Domingos Felipe Caballo y tantos otros que terminan en Nicolás Dujovne y que tienen el mismo pensamiento y la misma idea. Hay que vivir pidiendo plata prestada. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? ¿Cómo le va? Buen día. Fernando, yo hablé con usted en otra oportunidad. ¿De dónde es? De aquí de Caseros. De Renzi, ¿no le parece que el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Fino Chiaro, ya tenía que presentar su renuncia indeclinable? No sé si el ministro de Educación, porque no tengo la menor idea si es eficiente o no es eficiente. ¿Le explico por qué? A ver. Porque trasladó el problema educativo a los gremios. No. Yo creo que el tema es distinto. Si vamos a manejar la violencia, lo que tiene que renunciar es Bullrich. Primero y principal. Pero hablamos el principal problema que tenemos. Bullrich, como ministro nacional, claro, le quiere decir al presidente, mira, Mauricio, no estoy a la altura de las circunstancias. Tenemos que llamar a la convocatoria. Claro. Pero excepcionalmente y específicamente, el ministro de Educación de la provincia, en lo único que se convirtió fue en un mero periodista, porque él transmite la denuncia. ¿Qué comenta? Eso es cierto, era un comentarista. Él es un comentarista, es como entonces, preferiría que el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires se lo dieran a usted. Usted es un periodista, a lo mejor tiene más soluciones que él, porque en la provincia de Buenos Aires ni él, ni la gobernadora le han encontrado una solución, un problema crónico de una muerte anunciada, ya sabían en diciembre que esto iba a pasar. Ahora, ¿no le parece? A ver, lo voy a dejar para que lo pensemos entre todos. Yo soy abogado, yo ya había hablado con usted en otra oportunidad. ¿No le parece que aquí quieren una educación, el fin de la educación pública al sistema chileno de Rensis? Mire, hace rato que la educación argentina está en jaque. Claro, pero no es... Yo le hablo desde mi lucha de jovencito de la 1420, sí, por la ley que era líder en América Latina fue la 1420 líder. Bueno, le quiero decir esto porque estoy hablando de una participación activa, ¿no? De fui dirigente de la laica. Entonces, frente a esa situación, se crea, en época de Frondizi, la enseñanza libre, es decir, la enseñanza privada. Laica, sí. En ese momento la enseñanza privada tenía un alto consentimiento de la Iglesia porque eran las escuelas privadas que se iban a favorecer con una ley. O sea, con la subvención y demás. Sí, claro. Después se desarrolla el negocio de la enseñanza privada en todas partes. La enseñanza privada tiene ventajas y desventajas. La desventaja es para el trabajador de la enseñanza, claro, que a lo mejor tiene un mal patrón y gana mal, o sea, a lo mejor tiene un buen patrón y gana bien. Esto porque no hay paritaria. Y para las familias, discúlpeme que me interrumpa. No, quiero decirle, no hay paritaria en la enseñanza privada. No hay paritaria. Pero fíjese usted, no hay paritaria y hay un solo gremio, que es ADOC. Sí. En el Estado, que hay paritaria, es una anarquía, tenemos... Anarquía. Usted hizo el otro día una reflexión, que me acuerdo, antes de ayer, usted hizo una reflexión perfecta en cuanto a la anarquía de la Argentina, hizo historiografía... Doctor, fíjense esto. Nosotros tenemos este problema. Cinco gremios tienen personalidad nacional, que son los que discuten salario nacional. Seis gremios en la provincia de Buenos Aires. Son 18, mi querido total. No, 17 gremios son en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en el resto del país hay más de 60. Sí. Entonces, está anarquizado el docente. Sí. Ahora, ¿por qué está anarquizado el docente? Quizás pues se puede decir porque el docente también tendría, en teoría y entre comillas, una capacidad de pensamiento más individualista, el maestro viene con otra formación. Bueno, pongámoslo como querramos ponerlo. Lo que sí ha habido es un estrangulamiento absoluto porque ese maestro fue egresado de una escuela que enseñaba cada vez menos. Exactamente. Entonces, el maestro que tenía que enseñar, enseñaba menos que el padre que había sido maestro y enseñaba mejor. Exactamente. Mejor que el abuelo que enseñaba mejor que los dos. Exactamente. Y si a eso le sumamos que el Poder Ejecutivo de la provincia, y a lo nacional, pero hablo de la provincia, no toma las riendas del asunto y dice que el que manda es él. Y los sindicatos son, están solamente para representar al trabajador, pero no para fijar las pautas, como es el caso de Finocchiaro y Vidal, que tendrían no, ya hoy. ¿Pueden los sindicatos proponer ideas? Sí. La decisión tiene que ser el ministro. Exacta, los poderes ejecutivos, tanto provinciales como nacionales. Claro. Ellos tienen la obligación... Cuando Macri dice, dialoguemos... Y a lo mejor se puede dialogar todo lo que quiera, pero que tiene que proponer las soluciones es el Ejecutivo. Exactamente, pero el problema es otro. Tienen la nómina, ellos ahora se amparan en que hay muchos que de cada uno que trabaja, cinco no. Tienen la nómina de los que no trabajan. Tienen un ministro secretario, que sería Finocchiaro. Tienen el Poder Ejecutivo y tienen todos los secretarios de área y la cantidad de burocracia que tenemos en la Argentina. Hacen una lista, echan al que no labura, sigue trabajando y se le mejora claro, el pago. Para eso hay que tener... una decisión política. Exacto. El gobierno del presidente Macri no la quiere, no la puede, no la sabe. Más que el gobierno anterior. Entonces, no hay voluntad de echar a nadie. Hay necesidad de tomar más gente. Exactamente. Quieren la educación a la chilena, mi querido Hernández. No sé, pues, en el transcurso del tiempo nos vamos a quedar. O sea, y con la Universidad Nacional gratuita que vienen a estudiar los extranjeros, decía un colombiano la vez pasada que manejando un taxi yo lo tomé, que él vino a estudiar a la Argentina. Sí. Que después abandonó y se quedó trabajando de taxi, sí. Porque dice, con la plata que me dieron mis padres, que allá hay que pagar la carrera, yo me alquilé un departamento en Recoleta, viví en Recoleta 4 años, y de vago no estudié, o sea, que agrupé a los padres, digamos, ¿no? Sí, señor. Bueno, y se dedicó a manejar el taxi, pero la verdad de la historia es que con lo que cuesta la carrera de un año, vienen y viven cinco años en Argentina. Sí, señor. Voy a dejar espacio a otros oyentes. Chao, señor. Un abrazo. ¿Quién está? Josefina. La palabra más certera de todos los hombres de la humanidad hasta hoy y de todos los tiempos es misterio. Ojalá exista un Dios verdadero, justo, ojalá, justo, piadoso y lo podamos conocer. Y al final de mi vida e historia... Pienso que la verdad no está en la mente humana y no sé si en algo superior. Justicia nunca hubo en este mundo. La única justicia es el lugar común, la muerte. La verdad humana es como el fútbol y los otros juegos. Solo un juego, una fantasía. Ya lo dijeron poetas y sabios de la antigüedad. Y quiere que le diga cuál es la palabra desde el fondo de la historia por mí conocida hasta hoy, la de un médico anterior a Cristo, que no sé si Cristo es Dios, pero fue un mártir y un profeta y el único que tuvo bondad en la Biblia. La Biblia la regalé. Es todo mentira, es todo relato. Ojalá podamos ser solamente buenos y no causar daño. Y eso lo dijo Hipócrates a los médicos y a la humanidad. No dañar, que la naturaleza sea tu medicina, el alimento. Y la naturaleza está destruida por todas las palabras que oigo desde que me levanto hasta que me acuesto y siguen girando en mi mente sin encontrar un rumbo. Lo que yo hoy más quisiera... es que este sea el último momento de mi vida y hubiera deseado no haber nacido. He sufrido más de lo que he gozado, queriendo ser buena, y los senderos siempre me llevaron al fracaso. Bueno, hasta luego. Hasta luego. A la señora de Montes, que llamó pidiendo un medicamento, por favor que se comunique de vuelta, creo que era Mirta el nombre, la señora de Montes que pidió un medicamento, que se comunique de vuelta. ¿Quién está? De Rancis habla Miguel de Berazategui. Mire, yo estoy preocupado porque, por un caso específico, la vacuna del HPV, hay muchas consecuencias nocivas. Esa vacuna no está aprobada científicamente y es obligatoria. ¿Ustedes podrían averiguar algo? La vacuna tienen, todas las vacunas tienen una aprobación y tienen una reglamentación, es decir, están las vacunas obligatorias y las optativas. ¿Esa vacuna está dentro de las obligatorias? No. Sí. Está dentro de las optativas. Digamos que te agarran en cuanto a que si no se la das, no cobras la asignación por tu hijo. También. Te agarran también por ese lado. Entonces hay madres que se la dan para cobra la asignación, pero el que no quiere no se la da, realmente, el que no cobra. Pero por eso hay que averiguar si es obligatoria, si está dentro de la cartilla de las obligatorias. Eso es fácil, porque en cualquier hospital está la cartilla. No, sí, sí, es obligatoria para las nenas de 11 años. Y las otras, uno dice, bueno, son optativas. Ahora, si está dentro de la cartilla como obligatoria, porque ya pasó todos los requisitos necesarios de salud. Hay miles de chicas que quedaron con muchas secuelas muy graves, entre otras cosas, parálisis, esterilidad. No, la verdad, no lo sé. Esto tendría que opinar un médico. Hay muchos médicos que no lo recomiendan y no la quieren dar a sus hijos, ¿no? Repito, una cosa es que esté en la cartilla y que sea obligatoria, que si está en la cartilla es obligatoria, es porque pasó los certificados necesarios, y ahí yo no puedo opinar porque para eso está la gente que lo controla. Y por otro lado está la optativa, que la optativa, eso es consultar con cada uno con su paciente, su médico, ¿no? Sí, igual por internet, si uno... No, por internet hay que tomarlo siempre con pinzas, no tomen como verdad revelado internet. Hay muchos casos en el mundo, hay miles. Pero no tomen como verdad revelada internet. Internet tiene cuotas de cosas ciertas y cosas que no son ciertas en cantidades iguales. Sí. Los saludo. Chau, gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Ayer desde las 6 de la mañana a las 9 estuve viajando en ambulancia con mi señora. Gracias a Dios está bastante bien dentro de su... afecciones bastante agudas, ¿no? Pero quería dirigirme a todos y especialmente a Josefina. Cristo es Dios, hay que tener muy en cuenta sus frases, sus palabras, son de una sabiduría divina. Quien persevera hasta el fin se salvará, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Así que la Biblia es el libro más valioso, es la palabra de Dios. Jesús viene pronto como justo juez a llevarnos con él a la eterna felicidad del cielo. Se están dando las señales, como decía el Papa, estén atentos a las señales. Vicente. De los tiempos. Biblia dice inundaciones, hambre. Vicente, sí. Una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en Misiones, ¿jugaba la bolita? Sí, ¿dónde no? A ver, espera un segundo. Diego, ¿vos jugaste a la bolita alguna vez? Sí, por supuesto. ¿Vos, Rodolfo? En el barrio de Floresta jugábamos a la bolita. Más figurita que bolitas. A ver, Rodolfo de los míos. Más figuritas. Bueno, Rodolfo de los míos. Bueno, a ver, los que juegan a la bolita, ¿ustedes se acuerdan de que había una que era Bermejo, se llamaba, que eran de cemento? Después venían las bolitas de vidrio. Yo empecé con las de vidrio. Bueno, había una... Los roblevanes de acero. No, y la de acero era... ¿Cómo se llamaba la de acero? Tenía un nombre. No me acuerdo ahora. Bueno, ¿se acuerdan de eso ustedes? Sí. ¿Se acuerdan de las bolitas de colores? Yo tenía las bolitas de colores de vidrio, que son las que más... Solo hay una sola fábrica de bolitas en la Argentina en la actualidad. Bueno, de eso quiero hablar ahora. Le digo algo. Mamanos... Sí. Mamá se enojaba porque ensuciaban los pantalones. Uno tiene que... En la tierra colorada de Misiones, pobre mamá fregando a mano. Era tipo fútbol que tenía bolsito atrás lleno de bolitos los chicos. Chao, Vicente. Adiós. Bueno, a ver, esta fábrica, Diego, que vos decís, es la única fábrica argentina que hay. Sí, que son un señor mayor con sus hijos... Se llama Tinco. ...y sus hermanos, creo. Se llama Tinco la empresa. O Tinca, Tinca. Sí. Está en la provincia de Santa Fe. Y en este momento está recuperado después que se había venido en picada por las importaciones. ¿Qué fue lo que hicieron? Con la capacidad argentina empezaron a copiar las bolitas que tenían mayor salida de las importadas. Unas bolitas que habían venido del Medio Oriente, que tenían figuras adentro, ellos la hicieron con mayores cantidades de colores, la ampliaron, pero además colocaron dentro de la bolita, y ahí la van a enganchar a Rodolfo y a mí, distintivo de los clubes de fútbol. Mirá qué lindas. Entonces, te imaginás, inmediatamente comenzó la venta masiva y se recuperó la empresa, que estuvo por cerrar. Justamente esta empresa que está en Santa Fe y que se llama Tinca, está en este momento a unos 148 kilómetros del sudoeste de la capital, fabrica 400.000 bolitas por día. Vos sabés que el dueño, el mayor de todos, la familia, porque es un grupo familiar, lleva siempre con él en el auto, cuando sale con la mujer, bolsitas con bolitas y va parando en el por el camino donde ve chicos pobres y les regala bolsas de bolitas. ¿Sabes cuántas producen por semana? 2 millones de bolitas. Qué bárbaro. Bueno, ¿no? ¿Ves? Esa es una pyme argentina que funciona. Bueno, pero claro, pero funciona porque ya estaba para quebrar. Inventaron esto y volvieron a recuperarse. Ya en la época de importaciones del 90 casi la voltean, después ahora que abrieron las importaciones otra vez un sacudón, entonces inventaron este tipo de cosas. La historia de Tinka comenzó en el año 1953, cuando dos emprendedores, uno se llamaba Víctor Hugo Chiago y otro Domingo Brecht, entonces que eran empleados de una fábrica de cristales, de cristalería Saica, que estaba instalada en San Jorge, solicitaron un permiso gremial de un mes y con la idea de comenzar con la instalación de una fábrica de bolitas de vidrio. Inmediatamente, el gobernador de Santa Fe, que era peronista, se entera de esto y dice, si es de industria nacional la vamos a apoyar, y comienza el desarrollo de la fábrica de bolitas argentina, porque hasta esa época era importada. Así con, con las botellas que se tiran, ¿viste? Se recicla el vidrio y... Bueno, sin financiamiento consiguieron ser los únicos fabricantes en América del Sur de bolitas de mármol, que se llamaba Manabela y Compañía Sociedad SRL de Rosario, y así empezaron a meterse en el mercado y a construir la distribución de estas bolitas, que ahora fabrican 2 millones de bolitas semanales y que lograron hacer esta innovación cuando ya estaban liquidados, cuando empezaron a venir las bolitas importadas. En el año 95 se adquirió en Taiwán una máquina que elevó la producción de 8.500 bolones en una cantidad aproximada a 3.800 por hora. O sea que también hacen los bolones, ¿te acuerdas los bolones grandes? Que sí, porque las primeras máquinas que tenían eran inventadas por ellos. Sí. Bueno, vos que hablas de la figurita, ¿de qué figurita te acordás? ¿Las Starostas de las crack? Y las Starostas, para mí, para él es más joven, no sé. Rodolfo capaz que no se acuerda de eso. Poco, yo me acuerdo Totem. ¿Totem qué más? Y ¿qué otra? Más que nada esas. Bueno, y había unas muy anteriores que no tenían nombre, eran solamente decía half derecho, la Popó. No, decía ferro, half derecho de ferro, centro delantero de Atlanta, sí. Hubo figuritas de lata también. De lata, sí. Los dos juegos eran la iniciación al escolazo para los pibes. El mayor fabricante de figuritas en el país, Rodolfo. ¿Cuál? ¿Quién era el mayor fabricante en el país de figuritas? Ernesto Gutiérrez, aquel que había sido el número 6 de Racing y de la selección argentina. El jugador de Racing, claro. Sí, sí. Se dedicó a fabricar. Entonces empezaron a aparecer los jugadores más actualizados, porque eran fotos viejas las que usaban las figuritas. Entonces empezaron a sacar fotos más nuevas de los jugadores. Y siempre él trataba de que un jugador de Racing fuera la más difícil. O sea, imprimía menos cantidad y para llenar el álbum te faltaba un jugador de Racing. No, yo me acuerdo de unas difíciles, una que venía generalmente en el mismo sobre pegada. Picot de Newell's y Motura de Rosario Central. Esa era terrible. Picot y Motura. Sí, Motura era difícil. Otra Maschio que era difícil. Bueno, esas cosas que eran tenían picardía, porque ¿sabes cómo se hacía? Se hacía una menor cantidad de esas figuritas. Entonces, en un sobre que venían 4 o 5 figuritas, esa no salía nunca, salía cada tanto. Y venían muchas repetidas para que tuvieras que seguir comprando. Y las mujeres también tenían figuritas con brillantes, ¿se acuerdan? Sí, que eran preciosas las figuritas de las chicas. Sí, y jugaban con los libros. Sí. Nosotros, es que eso era el inicio de los chicos al escolazo. Ahora mirá cómo mira Cecilia toda la conversación, la está mirando y dice, ¿de qué hablan? No, yo tuve... Las figuritas las tuve claro. En los 80, principios de los 80. ¿Pero vos jugaste a figuritas? Sí, sí. ¿Eh? Sí, porque en los 80 y los 90 había. ¿La que había dejado tu vieja? No, había de Barbie. De los pitufos, de los ositos cariñosos, de frutillitas. Eso es principio de los 90. Ahora no sé yo de qué habla ella. Esos fueron todos dibujos animados famosos, yo lo sé por mi nieta. Sí. que es casi pareja con la nena, con Cecilia. Bueno, pero también por eso me preguntabas de qué hablamos y por qué estamos en estudios, porque ¿sabés que hay más de 100 pueblos de la provincia de Buenos Aires que están aislados sin trenes? Y que vuelva el tren es un movimiento de vecinos que le pide al gobierno provincial y al gobierno nacional restablecer el servicio. Y tenemos en línea a Claudio Setti, él es representante de ellos, así que Setti lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Claudio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Bueno, yo soy hijo de ferroviario, madre y padre ferroviario, así que para mí es un gusto hablar con gente que se preocupa por los trenes. Vale la pena decir, que ya que estamos haciendo este introito, que acaban de anunciar que van a renovar del Belgrano Norte, o sea, del ferrocarril Belgrano, el viejo ferrocarril del Estado, van a modificar, es un tren que lleva Trochangosta, lleva 70.000, 80.000 personas por día, van a modificar todas las estaciones, dijo el ministro de Transporte, en un plan integral que prevé la puesta en valor de 23 estaciones y también el hall central de la estación Retiro, del ferrocarril Belgrano. Y como al pasar hablan de que el plan incluye mejoras en un total de 168 estaciones, un nuevo material rodante, al pasar de material rodante, y tres nuevos viaductos, la construcción de pasos bajo nivel y la renovación de vías, etcétera. Y digo que lo tocan al pasar porque hasta que Randazzo compró los trenes en China, una de las formaciones que mejores andaban era la de Belgrano Norte, que tiene vagones reciclados, y que Jaime compró, entre las cosas que compró, trenes usados de Portugal, que todavía están circulando en el Belgrano Norte, pero no se la compró a Portugal, se la compró a España, en la triangulación de tanto negociado que se hacían, en un país donde alguna vez en Tafí Viejo armábamos y fabricábamos trenes. ¿Cuál es la realidad de los ferrocarriles argentinos? Bueno, sí, totalmente. Realmente el ataque que está sufriendo el ferrocarril de pasajeros a nivel de larga distancia y de media distancia, es desde hace muchas décadas, no es nuevo seguramente. Y esto viene ya de tiempos del plan Larkin, cuando se instalaron las automotrices en el país, en la década del 60, vino acá, como siempre, uno de estos cráneos estadounidenses y dijo, bueno, muchachos, tienen que desmontar el sistema ferroviario de media y larga distancia porque hay que vender autos y porque tiene que florecer la economía a través de la venta de autos. Y bueno, hoy por hoy, más allá de lo que usted comenta del ministro Dietrich y su plan que presentó Rosario, prácticamente el plan está todo abocado a lo que es en el sistema ferroviario a cargas, a mejorar y modernizar el sistema de cargas. También está enfocado, bueno, al tema de las líneas low cost, en las cuales florece día a día el escándalo porque el propio gobierno, mucha gente del gobierno y del ministerio está involucrada monetariamente, ¿no? Con esta empresa. Antes que siga con esto, el Belgrano Norte, es decir, el ferrocarril que era el más largo de los que teníamos nosotros, que iba a Bolivia, y que tiene mucho interés en Macri en eso, hay una gran cantidad de propiedades de la familia Macri que están vinculadas en la cercanía de lo que va a ser otra vez la traza ferroviaria, es decir, no es una casualidad tampoco. No, claro, claro. Y no es una casualidad que el gobierno diga, por ejemplo, que quiere vender 1 millón de autos. En determinados momentos hay grandes crisis petroleras y se nos habla en los medios de las crisis petroleras, terminales, al está punto que... Estamos el auto eléctrico y acá vamos a vender autos de consumo a nafta. Claro, claro, totalmente. Y estamos fracturando la tierra y comprometiendo las napas y comprometiendo la fertilidad y la salud de la población para extraer combustible en una situación supuestamente terminal, pero vamos a empezar a vender 1 millón de autos que la verdad que tampoco sé cómo la gente lo va a comprar porque no puede pagar la luz y el gas, ¿no es cierto? Pero bueno, al margen de eso, el gobierno se plantea este año llegar a un récord de 600.000 toneladas de asfalto en autopistas. Evidentemente sigue el plan Larkin, sigue la necesidad de ir a contranatura, ir en contra de la ecología e individualizar el transporte, que cada sujeto vaya en su autito en lugar de promover el transporte público. Sí, se puede hacer las autopistas, pero evidentemente la línea férrea no solamente que es lo más barato que tiene el transporte, sino que yo recuerdo que después de lo que estábamos hablando del plan Larkin, vino algo todavía mucho más grave, cuando vino el golpe después que lo sacaron a Frondizi, y los militares empezaron a cerrar ramales y empezaron a abrir líneas de colectivo, que eran propietarios ellos, para reemplazar justamente al propio tren, ¿no? Claro. La 406 fue una de las líneas que primero empezó a recorrer, me acuerdo como si fuera hoy, y los dueños eran militares. Bueno, mire, sin ir muy lejos, tenemos estos últimos años los siriglianos que compraban Grupo Plaza y compraban gran cantidad de empresas de transporte, que incluso pusieron empresas de transporte en Estados Unidos y en otros países, con el dinero que faltó en el ferrocarril Sarmiento para el mantenimiento, lo que ocasionó los muertos que ya sabemos, ¿no? Bueno, el gobierno anterior concesionó, una cosa bastante traída de los pelos, la explotación del Belgrano Carga, entre otras cosas, al sindicato de camioneros, como decir, háganse la propia contra. Y bueno, sí, el Belgrano Cargas es un emblema, porque el Belgrano Cargas en los 90 se le entregó este señor que está preso por asesinato de Mariano Ferreira, este militante popular de la izquierda, ¿no? Pedraza, se lo entregó a Pedraza como garantía, podríamos decir, por no llamarlo coima, para que se calle la boca y deje privatizar y deje cerrar los ramales, ¿no? En los 90. Esto es un tema que viene ya de larga data. La verdad que el ferrocarril de pasajeros y lo que es, bueno, el transporte popular sufre embates de hace mucho tiempo, y este año ya estamos llegando a un estado terminal, porque da la impresión de que el gobierno, este gobierno actual, dijo: yo vengo a poner el moño al plan Larkin, vengo a terminar con los ferrocarriles, vengo a vender muchos autos, que la verdad que llama la atención que en otras épocas... Ahora, Claudio, una pregunta que tiene que ver con los trenes estos que trajeron de China. Sí. ¿Qué vienen? ¿Con aire acondicionado? Sí. ¿Con audio, por supuesto, en castellano, explicando las estaciones? Y con las letras que pasan. Yo no sé si son los maquinistas que no la ponen en funcionamiento, yo no sé si ya se estropearon, pero uno viaja en cualquier línea de esas, de las que han recibido la supuesta modernidad, y ya no se escucha el audio de cuando llega el tren a las estaciones, marca cualquier estación, es decir, por eso digo, no sé si fracasa o falla el sistema de computación del tren, o no la ponen en funcionamiento adecuadamente. Y sí, además se puede ver... Perdón, se puede ver que hay contratos leoninos donde, cuando usted bien decía, este país que fabricó, hasta importó maquinaria y material rodante, compra estos trenes de China, pero además compra contractualmente la obligación de no fabricar repuestos, se ve obligado a comprárselos los repuestos. Entonces, bueno, seguramente tendrá algo que ver con ese tema, ¿no? Y con la desidia típica, que el negocio es traer unos cuantos ferrocarriles, y si hay que enviar la trocha, mejor, porque la obra pública genera derrames. Bueno, puede ser dos cosas, puede ser un maltrato o que no tengan un rendimiento adecuado, porque esos trenes hace poquito que estamos llenos. Y sí, pero bueno, yo lo que digo, básicamente, todo está bajo sospecha cuando el Ministerio de Transporte, que se supone que tiene que administrar el transporte para los ciudadanos de un país, es el mayor mercader de autos, y no solo el mayor mercader de autos, sino que se descubre que, bueno, investigaciones periodísticas están demostrando cada vez más allá de lo de Avianca y de todas estas cosas tan fuleras que están pasando, ¿no es cierto?, que tiene vinculaciones con esta empresa Flybondi, que entregó 70% de las rutas aéreas estas nuevas a empresas que no tienen ni capital ni aviones y que están vinculadas con su personal, que la empresa de su familia, Dietrich, puso 100 millones de pesos en dudosas circunstancias con este señor Richard Glufman, que está vinculado a estas empresas. Esto es muy desprolijo. Esto, cuando se hace un negocio de las necesidades de un país, y el país, digamos, el desarrollo se lo orienta hacia los buenos negocios de la gente que tiene el poder, y el resultado no puede ser otro que buenos negocios para ellos y nada más, ¿no? Los que se juntaron, ¿sabemos al tren se llaman? Nosotros, sí, en realidad hay varias organizaciones, ¿no? Porque cuando nos dejaron el 29 de junio sin trenes, así en forma intempestiva y sin ninguna explicación, nosotros nos empezamos a juntar acá en Sierra de la Ventana, y a partir de eso nos empezamos a vincular con otros pueblos, porque nos dimos cuenta que solos y aislados no llegamos a ningún lado. Fuimos al ministerio, hicimos una serie de actividades que no redundaban en ningún tipo de respuesta siquiera, ¿no? Ahora, lo que ha pasado también es el saqueo por el abandono que se hizo el Estado de las redes ferroviarias. Por ejemplo, en el norte se llevaron los rieles, los durmientes, las casillas de las estaciones, se lo llevaron todo. Usted va a un hotel cualquiera en Salta, en Jujuy, y va a encontrar de pronto que está adornado en un determinado lugar con durmientes del ferrocarril. Ah, sí, sí, totalmente. Y bueno, el tren a Mar del Plata que no circula porque supuestamente un montón, miles de durmientes nuevos de cemento que hizo esta empresa Solana, se quebraron y bueno... Y... Pero además, esos durmientes, Randazzo los importó de China y en Argentina hay cuatro fábricas que los pueden hacer. Sí, sí, sí, totalmente. Trajeron durmientes de cemento de China, una cosa de loco. Sí, sí, sí, cemento encima, ¿no? Pero bueno, además, ese tren está ahí a la vera de la vida tirado sin custodia ni nada. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cuál es el plan del vaciamiento al que estamos acostumbrados históricamente? Es eso, es promover el saqueo, el raterismo, el abandono, es que la gente vaya viendo que las empresas, ya pasó con las telefónicas y con tantas cosas, ¿no? Que la gente se canse de ver el abandono, de ver el maltrato, de ver el saqueo, cómo se vacían los galpones, y empiece a primero, en una época hay que privatizar para tener buenos servicios. Bueno. Yo le cuento algo que usted no sé si lo sabe, pero una fábrica que era de Caos Arabia, Esmepa, en Chascomús, pasó a manos de la familia Alfonsín, cuando Alfonsín ganó las elecciones. Sí. La compraron, ¿sabe cómo? Le asignaron una orden para modificar los vagones del Mitre de 7 millones de pesos de aquella época antes de comprar la fábrica, y después la compraron. Así empezó en MEPA, que fue un escándalo. Bueno, y todos los gobiernos, por eso digo que nos tenemos que remontar al comienzo de la recuperación de la democracia, a la fecha, todos los gobiernos hicieron algo para dañarlo, y los propios militares, que ni siquiera por estrategia militar desarrollaron los ferrocarriles, ¿no? Y pero lamentablemente este es el curso de la humanidad, en este sentido va todo el mundo, porque no es solamente un problema argentino. Usted dice, por ejemplo, ¿no? Salíme un poco del tema si me permite, usted compra cualquier sustancia alimenticia endulzada, edulcorada, y tiene espartamo. Espartamo es algo prohibidísimo, cancerígeno en su momento, qué sé yo. Donald Rumsfeld, que era el secretario de guerra, digamos, de Estados Unidos, era el dueño de esa patente y se la envió a Monsanto con la condición de que le levante la prohibición. Y ya está, se arregló todo, ahora es un edulcorante normal, los pibes lo comen en las gelatinas, en los jugos. Todo funciona así, lamentablemente. Las corporaciones se están adueñando del control total de las poblaciones mundiales y hacen lo que quieren, ¿no? ¿Usted tiene idea de una revista que salía que se llamaba Todo Trenes? Sí, sí, sí. No, yo no la llegué a ver, pero hay gente, digamos, allegada del grupo que habla mucho de esa revista. Año 13, número 91, mayo 2012. Quiere decir que hasta no hace mucho salía esta revista. Sí, yo no... Mis manos me la entregaron en mano... con fotografías muy bonitas, con historia ferroviaria. A usted que le gusta los ferrocarriles, consiga cenar, en algún lado lo va a conseguir, se llama Todo Trenes. Sí, sí, voy a tratar de conseguirla porque además ya me hablaron bastante esa revista. Y bueno, como yo le decía, nos empezamos a juntar, empezamos a ver, bueno, primero ingenuamente hablar con el ministerio que no nos recibió, hicimos bueno, juntamos cantidades de firmas, se las entregamos al ministerio, hablamos con la población, hicimos mesas, salimos a la calle, bueno, exponer el conflicto, ¿no es cierto? Al ver que no pasaba nada, nos empezamos a juntar con otros pueblos. Hoy hay cantidad de pueblos que están en la misma situación, pero además que se están dando cuenta, como nosotros, a través de la experiencia, que confirma, no llegamos a nada, y están empezando los cortes de vía, que lamentablemente perjudican muchas veces a la población, pero ante la desesperación y la falta de respuesta, no va quedando otros caminos que la acción directa, ¿no es cierto? Y bueno, usted habrá visto que en un montón de poblaciones se están cortando las vías, ya empezó en Buenos Aires, en varios lugares, en Hudson, una de ellas. Acá tenemos un solo servicio a Bahía Blanca que pasa por un ramal, que es vía Torquí, lo más próximo que tenemos, a 50 kilómetros, y el tren no les para en Saavedra, por ejemplo. Saavedra es una población tradicionalmente ferroviaria, que tuvo sus grandes talleres, y el tren les pasa por la ciudad y no les para. Y bueno, ya la gente instaló un cartel en la estación diciendo que si no para, lo paramos, porque ya Papasián, que es el subsecretario de Transporte Ferroviario, le prometió que el tren iba a parar, y bueno, semana a semana la promesa... Se vuelve a denunciar, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, esta revista era dirigida, digo, hablo tiempo pasado porque no sé si sigue saliendo, por Jorge Daniel Casenave y Sergio Daniel García, los coleccionistas del tema ferroviario tienen la colección de Todo Trenes, una revista que con muy buenas ilustraciones, con muy buenos trabajos sobre la historia de los trenes y sobre el presente de los ferrocarriles. Búsquela por algún lado que la va a conseguir. La voy a buscar porque además me hablaron bastante. Que ande bien. Bueno, muy amable, ¿eh? Chau, chau. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sabes dónde me entregaron esta revista, Diego? ¿En dónde? En Gaspar Campo, frente a la Casa de Perón, en mano. Ah, mirá vos. ¿Pero ahora recientemente o en la época? Ahora, no, en aquella época. Ahora, ¿se sabe dónde las he visto? En las calles Corrientes, cuando voy con mi nieta a ver los libros de viejos. Claro, los revoltijos. ¿Sí? Ahí están esas revistas siempre, todo tipo de revistas de viejas. Si la persona que me la entregó está escuchando, que llame. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El hora 8:57 minutos, Diego. Bueno, hoy me dieron otra mala noticia. Me llamó Bárbara de aquel dúo famoso de Bárbara y Dick y me dijo que falleció una amiga nuestra colombiana, Vicky de Colombia. Querida cantante. Falleció ayer miércoles en el Hospital Universitario de San Ignacio de Bogotá. Su verdadero nombre era Esperanza Acevedo Osa, conocida artísticamente como Vicky de Colombia. Había nacido el 11 de noviembre del 47 en el Valle de Anserman Nuevo y falleció a causa de un cáncer de pulmón del cual padecía desde hace un año. La vallecaucana de 69 años había iniciado su carrera en 1966, en un programa que se llamaba Campeones y que después pasó a llamarse como el de acá de la Argentina, el Club del Clan. La cantante de baladas, no solo demostró sus dotes como intérprete y como compositora, sino que también incursionó en el mundo de la escultura, de la escritura, perdón, y en 2014 lanzó su autobiografía que tituló Canto de Gorrión. La querida Vicky, la colombiana, que aquí en la Argentina no es muy conocida, cantaba de esta manera su tema Lloraré. Una vez que te vayas tú, sola quedaré y lloraré. Esa vez que no te vea más, en ti pensaré y lloraré. Tú te irás a cualquier lugar, yo me quedaré y lloraré, ay, lloraré, lloraré. No habrá risas a mi alrededor, porque nada yo podré escuchar. Tan vacía mi vida estará, tanta falta mi ser tú le harás, lloraré. Nada será como antes sin ti, y por mi bien he de aprender a sufrir. De la mañana, un minuto de noticias. Sutecba, Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Segundo día del paro nacional docente. En 15 meses, más de una decena de bajas en el gabinete de lujo que decía tener el presidente de la República. A 15 meses de iniciada la gestión de Mauricio Macri, más de una decena de funcionarios dejaron sus cargos en el gobierno, algunos por diferentes visiones de modo de gestión, mientras que otros lo hicieron por distintos motivos, incluso en medio de investigaciones judiciales. Hay más de 50 funcionarios que están judicializados de la Administración Nacional. Isela Constantini, el 21 de diciembre pasado, dejó su cargo como titular de Aerolíneas Argentina por, adujo, motivos personales, pero se sabe que todo fue porque la ex CEO de General Motors decidió dar un paso al costado por las presiones gubernamentales para poner líneas que compitieran con Aerolíneas Argentinas, tal cual lo hicieron inmediatamente después de conseguir que renunciara la brasileña. Las diferencias con el trío de la jefatura de gabinete que integran Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana fue realmente lo que determinó la salida. También le costó el puesto a Alfonso Pratgay. El ex hombre de las finanzas internacionales dejó el Ministerio de Hacienda y Finanzas e ingresando un casi desconocido para la sociedad, Nicolás Dujovne, con vínculos con el grupo Clarín y con el Diario de la Nación. Mientras tanto, Carlos Melconian, que soñaba con ser ministro de Economía, tuvo exactamente la mejor salida posible que le pudieron encontrar y en uno de los cortocircuitos aprovecharon para sacárselo de encima. Melconian, antes de que asumiera Macri, había confesado públicamente que venía el recorte y el ajuste y la flexibilización. El mismo día que Melconian se alejó de las funciones públicas, Daniel Chaín, hasta ese momento secretario de Obras Públicas, también se fue. Fue la cuarta baja en menos de un mes. En el área de salud hubo varias bajas. El presidente Macri aceptó la renuncia del viceministro de Salud, Néstor Abel Pérez Baliño, en los primeros días del año. Luego fue inyectado Eduardo Munín de la Secretaría de Política de Regulación e Instituto del Ministerio de Salud, tras vincular las presuntas escuchas en el Hospital Posadas a la Agencia Federal de Inteligencia, AFIP. Otra renuncia en el gabinete se dio días atrás cuando el director de logística de la presidencia, Carlos Cova, decidió dejar el cargo y volver a la actividad privada tras ser imputado por el fiscal Jorge Dilero junto a Macri y otros funcionarios por la adjudicación de rutas aéreas a la empresa mal llamada Avianca, que en realidad se llama Avian. Cobas era gerente de Macer, la empresa de la familia Macri. A estas renuncias se suman las conocidas de Carlos Regazzoni como titular del PAMI y Esteban Conte Grande como viceministro de Justicia. Sin embargo, también en segundas y terceras líneas se produjeron salidas, mientras que en el gabinete de María Eugenia Vidal cobra mayor capacidad operativa un hombre que llegó de la mano de Felipe Solá a la Intendencia de San Miguel, Joaquín de la Torre, ahora ministro de Gobierno, dejó vacante el Ministerio de la Producción, a donde suena el intendente de Ezeiza y otro grupo que lo quiere poner a Carlos Brown en ese lugar. El hecho de llevar peronistas al gobierno de la provincia es para tratar de interpretar una posición coincidente con Randazzo y con el presidente que tenía posibilidades de que Randazzo pegara el salto a Cambiemos, pero eso no ocurrió ni ocurrirá. Macri lo había invitado a las inauguraciones de estaciones ferroviarias y empezaron allí un diálogo para convencer al hombre del interior de la provincia de Buenos Aires para que se incorporara a la tarea de Cambiemos. Randazzo sigue coqueteando con los intendentes del grupo Esmeralda, pero no ha definido. Le dice a sus amigos que no quiere jugar una interna contra Scioli para tratar de ganarla y después ganar la externa para ser senador, y se quiere preservar para ser precandidato a presidente. 9:07 el deporte. El otro equipo argentino que se presenta hoy por Copa Libertadores será Atlético Tucumán. Lo hará a las 21 en Montevideo para completar la segunda fecha del grupo 5. Partido que va a dirigir William Roldán de Colombia. Su rival va a ser Peñarol de Montevideo. El equipo uruguayo, dirigido por Leonardo Ramos, anuncia a Gurusiaga, Pestoia, Villalba, Ramón Arias, Hernández, Natán Nández, Guzmán Pereira, el ex independiente Cristian El Cebolla Rodríguez, Novik Alfonso y Junior Arias. Por Atlético Tucumán se anuncia Luchetti, Rosales, Bruno Bianchi, Canuto Evangelista, Barbona, Guillermo Acosta, Leyes, Aliendro, Cristian Menéndez y Facundo Sampedri. Dirige técnicamente Pablo Lavallén. Goles de argentinos en el fútbol internacional en la Challenge de CONCACAF, que reúne a equipos de México, Canadá y Estados Unidos. Victoria del Monterrey 2-1 sobre el Puebla. Un gol anotado por el ex River Rogelio Funes Mori para Monterrey. Y Federico González, el ex Rafaela, para Puebla. También la victoria de Dallas 2-1 sobre el Pachuca de México. Maximiliano Urruti anotó para el ganador y Franco Jara para el Pachuca. En el tenis internacional, el Master 1000 de Indian Wells, con sorpresa, la eliminación del número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, que venía de eliminar a Juan Martín del Potro, quedó en el camino eliminado por el 16 del mundo, el australiano Nick Kyrgios, que le ganó 6-4 y 7-6, fue 7-3 en el tiebreak. El clásico de estos tiempos, el suizo Roger Federer, le ganó una vez más al español Rafael Nadal 6-2 y 6-3. Por la lluvia, ayer quedó malograda la fecha del Challenger de tenis de Buenos Aires. Únicamente había llegado a jugar el cordobés Facundo Argüello, que le estaba ganando 6-1 y 4-1 al brasileño Marcelo Sorman da Silva. Ese partido se va a reanudar hoy a las 10:30 de la mañana. A la misma hora, el cordobés Juan Ignacio Londero frente al santafesino Matías Zucos. A las 12, el porteño Guido Andreozzi ante el español Rubén Ramírez Hidalgo. A la misma hora, el marplatense Agustín Colarini frente al suizo Gastón Olivieri. A las 13:30, el chascomucense Carlos Berloc frente al francés Matías Burque. A la misma hora, el santafesino Facundo Coria con el chileno Cristian Garín. Y el tandilense Máximo González contra otro chileno, Nicolás Jarry. En el tenis internacional, Challenger de Irvine en los Estados Unidos, eliminado el marplatense Horacio Ceballos, perdió con el croata Borna Koric 7-6-6-3, eliminado el rosarino Facundo Bañis, perdió con el checo Tim Smisek 7-5-7-6, en el Challenger de Shenzhen, China, eliminado el entrerriano Agustín Velotti, perdió con el croata Franco Skubor 6-0-6-1. Esta noche arranca la Copa Argentina de Voleibol. Dos triangulares semifinales. Uno de ellos se juega en el Rucaché de Neuquén a partir de las 20:30. Allí se cruzarán Gigantes del Sur de Neuquén con Morón. En ese triangular también participa River. Tanto que en el Aldo Cantoni de San Juan, pero desde las 22, Obras de San Juan enfrenta a un TREF en un triangular que también tiene participando a Alianza Jesús María. Urgente, París. Una carta bomba termina de explotar en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Una persona, cuando la abrió, le explotó provocándole lesiones en las manos y probablemente en otras partes del cuerpo. Conmocionado el lugar, la policía científica está participando de una investigación y aparentemente la carta habría salido de Atenas, capital de Grecia, porque el Fondo Monetario Internacional tiene a los griegos bajo un ajuste supremo y Angela Merkel el año pasado le pidió a los griegos que paguen deuda externa con territorio. reiteramos, explotó una carta bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional en París. En Nueva York, la nieve hace imposible la actividad. Más de medio metro de nieve en la ciudad. Hablando de Estados Unidos, en 1995, hace un ratito nada más, el último estado, Mississippi, abolía la esclavitud. Hasta el 95, en Mississippi, en la gran Estatua de la Libertad de Nueva York que sonreía, en Mississippi existía la esclavitud de los negros. Solamente en el año 95 se acogieron a la 13ª enmienda de la Constitución Nacional de los Estados Unidos y se abolía en el último estado la esclavitud de los negros por parte de los blancos en el país de la Estatua de la Libertad. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, cuando Patricia Burri el otro día insistió en los narcos que habían sido detenidos en Itatí, decía, el intendente del Frente para la Victoria está preso, también el viceintendente, pero no decía que el viceintendente era del PRO. Ustedes saben que en Itatí hubo un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO, el intendente es del Frente para la Victoria, está preso, y el viceintendente del PRO también está preso por narco. Patricia, contala entera. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En la hora 9:13 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El general Milani pidió la libertad, no se la dieron, pero sí le concedieron estar detenido en Buenos Aires y es trasladado a Ezeiza. ¿Quién está? Hola, buen día, Derrensis. Le habla Roberto de Flores. ¿Hola? Estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Excelente toda la información que transmiten respecto al deporte, independientemente de la audición, que es extraordinaria. Pero yo le quería pedir, por favor, si a través de toda la información podrían dar también los informes de la Primera B Nacional y Metropolitana, que sería completo el informe que pasan ustedes. Mire, que es excelente. De la B no queremos hablar nada porque en la cancha de Atlanta, Atlanta y Colegial empataron 1-1, Atlanta jugó con 10 jugadores y no le pudimos ganar, así que clausuramos la información. No, pero es muy interesante porque ustedes transmiten todo el deporte y lo completarían con ¿De qué cuadro es usted? ¿Eh? ¿De qué cuadro es? De Ferrocarril Oeste. Ah, por eso quiero saber. ¿Cómo salió Rodolfo? Ferro empató 0-0 con los Andes de local. Bueno, ¿y entonces van a ascender? No, no, pero ayer hubo cuatro... No, ya sé, ya lo entendí. ¿Pero van a ascender, digo? ¿Eh? ¿Van a ascender? No, no, no tiene equipo para ascender. ¿No están? No, no, no, no. ¿Y Chicago va a ascender? Chicago está ganó 2 partidos consecutivos. Le ganó a Chacarita, le ganó en Puerto Madryn. ¿Lo va a ascender? Tiene muy buen equipo. ¿Sí? Y la verdad que tiene la voluntad y el coraje de esta división, que se tiene que tener el ímpetu para poder sobreponerse a todas las circunstancias. Bueno, su pedido es una deuda, así que vamos a cumplirlo. Hasta luego. Ferro tiene 2 hinchas, el oyente y mi hijo, nada más. Bueno, muchas gracias, Adiós. ¿Quién está? ¿Cómo te va, Miguel, Diego, Ceci, la autora de Lluvia del Alma y Los Girasoles de Mayo? Mira, el tema de las bolitas de los que hablaban, en bolsas de arpillera de carbón, importados los camiones y autos de juguetes, cuando mi familia viajaba a Buenos Aires, yo los llevaba todas las figuritas al Bajo de Rosario y se pensaban que lo hacían las monjas Sorelle y Fratelli del San Francisco de Asís, donde era un orgullo recibirse de maestra. En cuanto a los ferroviarios, te consta que soy hija fanática de ferroviarios. Y en el 73 con mi papá sacamos el obrero ferroviario de diario, que lo venían a estudiar los sociólogos ingleses, hicimos la revista con montones de notas, 73. Con relación a la Unión Ferroviaria, tenemos que tener una reunión lo antes posible, por favor. Bueno, hablando del doctor Semino, me dice Diego que esta tarde te llama. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Hola, señor de Rancis. ¿Quién es? Mirta de Monte, porque escuché, espere, que estaba pidiendo que lo vuelva a llamar. Espere, quédese en línea. Sí. Por favor, que la tome en producción a la señora por el tema de los medicamentos. Muchas gracias. ¿Quién está? Hola, buenas tardes, de Renzi, Sergio de la... No, es de día, despiértese cuando habla conmigo, porque si no va a creer que está dormido. No, no me despierto porque estuve toda la noche de guardia, ¿sí? Y vio, ahora yo, me como voy a trabajar. Yo como sé que tiene sueño, me dice buenas tardes. Bueno, está bien. Yo le entiendo, señor de Renzi, lo que dice de los trenes, todo eso, pero siempre pasa lo mismo, en mantenimiento de los trenes generalmente... Cuando uno va a buscar trabajo, por ejemplo, la empresa de Buenos Aires de los UTES o la otra que hace de los trenes o a la de Chascomús, siempre toman a la misma gente, ¿sí? Yo siendo técnico electromecánico termino trabajando herrero y a veces limpiando, ¿sí? Pero siempre toman a la misma gente. Yo terminé en industrial 7 años hasta el 89, el Kennedy, ¿sí? Y yo salí de ingeniero. Y la verdad, muchas veces yo no consigo trabajo, ¿sí? Yo muchas veces me lo he cruzado a Pollo Sobrero en la calle y le dije, escúchame, ¿cómo es que toman gente? Y tenés que ir que esto. Siempre la misma gente que milita con ellos en el sindicato que tiene trabajo. Yo muchas veces reparo para terceros que trabajan para esas empresas de trenes, ¿sí? Y siempre termina igual. Muchas veces yo me tuve que ir de acá de Lanús hasta Chascomús a trabajar. Una semana y volvía a la empresa de trenes que está en Chascomús. Que muchas veces la gente ve pasar los vagones de trenes que se reparan por ruta 2, ¿sí? Arriba de los camiones. ¿Sí? Pero yo la verdad, muchas veces cuando lo escucho yo lo entiendo, pero quisiera que a veces digan que la gente de recursos humanos de esas empresas generalmente toman a la gente que están en los sindicatos y las que están con ellos, las que van recomendadas. Yo tengo un título de técnico que la verdad que lo uso para adornar la pared, desgraciadamente. ¿Sí? Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. ¿Quién es? Cristian, de acá de Moreno, ¿cómo le va? Primero quiero agradecerle la posibilidad que nos da de poder hablar de los ferrocarriles. Si usted quiere, yo le voy a dar un numerito para que tenga en cuenta. ¿Usted es el que me dio la revista, no? No, pero sí le puedo decir que sigue saliendo la revista. Yo no la dejé de comprar por temas económicos, de cerrar, de que a veces uno no tiene que destinar el dinero a pagar otras cosas. Pero es una revista excelente y algún día ojalá me gustaría que le haga una nota a esa gente, sabe muchísimo de trenes, ¿eh? Yo hice casi toda la colección, pero bueno, por temas económicos no pude seguirla. Bueno, a China nosotros le compramos... ¿Sigue saliendo o no? Sigue saliendo. Si usted quiere, se la compro y se la dejo hacer. No, quería saber nada más. Sí, por lo general, Miguel, se vende en estaciones de ferrocarril. Por lo general. ¿Sí? Yo le comento. Aquí se ha comprado 20 locomotoras 0 kilómetros y 220 coches de larga distancia a China. Eso está casi todo totalmente parado, oxidándose... Incluso hay máquinas ya oxidándose, que es lamentable porque cada máquina de esas le salió al Estado argentino más pero, o menos... ¿Pero a dónde están esos? Bueno, había en Escalada, en el ramal Buenos Aires Mar del Plata, en el Mitre, y en el Sarmiento hay una que la usan solamente los viernes, que está paradita en 11, si la gente que viaja en 11 sabe y no me deja mentir, está paradita del andén número 6, ahí la usan una hora y media para ir a Chivilcoy y vuelve, una sola vez a la semana. Los coches están por todos lados. Después tenías material ferroviario que vino de España, que está desmantelándose como los coches talgo allá en el taller de la... Bueno, ese material que compraron en España estuvo denunciado en su momento porque además era material usado. Exactamente. Está alumbrando en Sapeña. Muy bien. Eso hay ahí en Sapeña y también en el taller de La Plata. Ahí tenés los coches Talgo que iban a correr a Mar del Plata y las triplas de la serie 593. Y de Portugal, que usted decía que llegó Matías, sí, llegó mucho material de Portugal. Incluso en algún momento funcionó en el Roca como coche eléctrico. Son vagones usados que se compraron vía España, o sea que ni siquiera se lo compraron los portugueses, triangularon con los españoles para que quedara algo en el medio de devolución, y son trenes, la verdad, absolutamente de calidad muy baja, porque no, la gente no tiene de dónde agarrarse, no tiene dónde tomarse, son trenes para viajar sentado, y en la Argentina viaja mucha gente parada. Sí, y faltó otra cosa más que usted no se recordó en ese momento, Miguel. Unos coches que traen para un ramal que se inauguró, que quiero que ustedes y la gente de nuestra audición tenga memoria, de un tren que iba a correr de Pilar a Uruguay, ¿se acuerda? Hizo dos viajes. Uno solo. De Entre Ríos salió una vez y llegó hasta la frontera y otra vez salió que quiso llegar a Uruguay y después no salió más. Claro, pero es la misma formación estamos hablando, ¿eh? Esos dos viajes pertenecen a la misma formación. Sí, digo más, los coches están en Pilar arrumbándose. Son de holandeses. Y le voy a decir otra cosa más ya para terminar y darle lugar a otra. No sé si eso pertenece a la provincia de Entre Ríos o pertenece al gobierno nacional. Me parece que en realidad lo trajeron los dueños que tenían TVA a través del Estado argentino. Bueno, había un tranvía, el de Puerto Madero. Ahí alquilado, nunca pagamos el alquiler, debemos una fortuna de ese alquiler y está tirado ahí. Dos formaciones había, que en su momento eran amarillas y rojas, se llamaba Ferrometro. Bueno, alquilado. Exactamente. No lo pagamos nunca el alquiler. Creo, si no me dejan mentir o los oyentes nos pueden ayudar, creo que están atrás de Puerto Madero pasando la Avenida Independencia tapados con lona. Me dijo mi señora una vez que venía en el auto y lo llegó a ver tapado con lona. Bueno, eso se podría directamente conectar, porque es trocha ancha, con el Mitre o con el San Martín, directamente para que el tren que trae pasajeros de Gran Retiro pudiera llegar casi a Constitución. Ese trencito estaba preparado para llegar hasta la zona oeste, no sé si hasta Ciudadela o Ramos Mejía. No, te equivocaste. O Morón, no me acuerdo. Ese tren que va a Puerto Madero, cuando sacaron a este gobierno, sacó el ramal Puerto Madero-Castelar. Castelar, exacto. Claro, pero ese es el ferrocarril Sarmiento. No, pero eso es otra cosa. Claro, que se mete ahí debajo de Casa Rosada y aparece aquí ya a la altura de 11 Caballitos con un túnel. Eso es otra cosa. No, yo estoy hablando de la línea de tranvía. Exactamente. Que se puso para llegar a donde está la autopista La Plata. Sí, señor. Y llegar al comienzo del Puerto Madero. Eso estaba previsto para que reúna las estaciones de Retiro, el Retiro con el Belgrano Trocha Angosta, Estación Constitución, Estación Buenos Aires en Barraca. Eso estaba planificado en el proyecto. ¿Trocha Angosta o Trocha Ancha? Trocha Angosta. Ah, Trocha Angosta, o sea que podría tener el Belgrano salida ahí. Exactamente. Le hago una consulta más y ya lo dejo, ahí vi. Y tranquilamente, el Belgrano tranquilamente podría tenerlo, porque hay una vía paralela a la estación de ferrocarril de grano de carga, que la usa el grano carga, que es la que va al puerto. Claro. Y que ahí directamente podría salir un tren de pasajeros y llegar casi a Constitución. No solamente eso, podría llegar a Aeroparque si usted quiere. Claro, también. Pero le digo otra cosita más y ya para dejarlo en paz, porque yo lo quiero tanto, Miguel, usted siempre recuerda los trenes. Y yo amo los trenes a pesar de no ser del sector, yo amo los trenes. Pero yo le digo que este gobierno carece de sentido común. Cuando están peleando por hacer el soterramiento, un túnel que va a unir la estación de Buenos Aires con la estación del ferrocarril... No, pero no se confunda. Lo que están haciendo es un negocio inmobiliario arriba del túnel. ¿Puedo ser ingenuo? Arriba del túnel es un gran negocio. Yo puedo ser ingenuo. Puedo decir que no me enteré de que quieren hacer un barrio privado entre Linier y Villaluna en los talleres de Linier. Puedo decir que tienen previsto vender un montón de terreno ferroviario, no solamente en Buenos Aires, sino en Tucumán también, y en muchas provincias. Puedo decirlo. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tiene en venta los únicos terrenos baldíos que tiene en Puerto Madero, que estaban reservados, por eso no había nada, para hacer escuela, para hacer torres de 15 pisos. Sí, y atención con lo que van a hacer con el ferrocarril San Martín, que lo van a tratar de subir, la traza del ferrocarril San Martín, para hacer una grande de locales para alquilar, y para que a la gente le diga, no, usted ya no va a tener que cruzar más por las vías del tren. En realidad... Bueno, la estación del San Martín de Retiro es una vergüenza, no tiene baño. No solamente eso, Miguel. Hay estaciones que la habilitan, yo no sé con quién hablan de higiene y seguridad, pero andenes precarios, con una situación precaria, un tren moderno de un 9 millones... Esa llegada del San Martín en Retiro es la más triste de todas las terminales ferroviarias. Y puede ser, se la dejo ahí picando con el Belgrano Sur allá en Barracas. Quizá. Puede pero, ser. Y ahora van a modificar la Belgrano Norte, que van a hacer, van a aprovechar, según dicen... modificar todas las estaciones de Belgrano Norte y demás. Bueno, de paso, tendrían que subir los andenes, porque hay trenes diésel que se fabrica justamente por EMEPA allá en Cajomú, que hace un servicio que va de Retiro a Boulogne. Sí, a Villarosa llega, sí. No, pero es insólito, porque va de Retiro a Boulogne. Resulta que en la ciudad universitaria, donde tiene que parar el tren, porque está hecho, o sea, que la que inauguró Randazzo, Randazzo inauguró una estación nueva frente a River, que se llama Ciudad Universitaria. Sí, señor. Y anularon una estación que se llama Raúl Escalabrino Ortiz. Sí, señor. Pero por lo menos le hubieran cambiado el nombre y le hubieran puesto Escalabrino a la nueva estación. Exactamente. Bueno, ignoran a un pensador de... Puede ser que no... Más allá de eso, hicieron el andén para que pueda el coche de el motor, que es más alto, un andén más alto. Pero resulta que el cruce de vías, o sea, el cambio de una vía con la otra... necesita de un alguien que haga las señales y que haga el cambio. Y el operario, sí. Eso no está. Entonces, como eso no está, el tren este que tiene coche motor, que va a Boulogne, no puede parar, a pesar de tener todo dispuesto, no puede parar en la ciudad universitaria. Exacto. Y tampoco puede parar en Munro, donde en Munro, si tiene un andén más, podría hacer que suban pasajeros. Bueno, son cosas lamentables, porque es tirar dos rieles y una persona que haga las señales. Carece de sentido común. Yo le digo la verdad, Miguel, déjeme ser ingenuo. No se puede hacer las cosas a propósito tan mal. Mire, le digo la verdad, yo sufro porque es sentido común, Miguel Ángel. Otra cosa más, de donde usted transmite a veces, ¿se suele llegar a escuchar alguna máquina, puede ser? Puede ser. Ahí está, me parecía. Es para que no se olviden de los ferrocarriles. Un beso grande y si quiere yo le compro la revista y se la dejo hacer. No hace falta. Chao, señor. Chao. ¿Quién está? Buenos días, señor de Renzi, Nelly de Quilmes. Mire, yo llamo por un tema muy diferente al que están hablando. Con respecto a la campaña del dengue, le digo, tanto que dicen que no dejen floreros con agua, yo lo hago todo eso, ojo, y creo que muchísima gente lo hace. Pero le digo, yo voy al cementerio, en el cementerio no sabe los floreros, cómo están de agua, están llenos de tiempo. Es una buena observación que hace, señora. Y lleno de mosquitos. Mire, me tengo que ir, yo tengo mi hijo ahí, y me tengo que ir porque no se puede tanto mosquito. Yo ya lo hablé, espero que esto tenga repercusión a través de su programa quizás. Me dijeron que... Es una buena observación que hace, y los municipios, que son responsables de los cementerios, deberían trabajar sobre los cuidadores del cementerio para que tengan higienizados los floreros. Tiene razón. Bueno, ya lo hablé y me dijeron que dice que hay un protocolo, que parece que yo ya de hecho lo hago eso, en mi caso, pero claro, con uno solo no hacemos nada. Dice que van a cambiar... ¿Dónde está el cementerio de Quilmes? En el... Bueno, ahí le estoy hablando en este momento de Espeleta. En Espeleta hay un cementerio. Claro, pero sumemos todos los otros que hay por distintos partidos, como Varela... Lo que usted dice es en todos los cementerios, es una muy buena observación que hace. Mire, no sabe la de mosquito que hay, y el agua, ellos me dijeron que es el agua lluvia, no. Yo le digo porque hasta yo misma los he tirado el agua, porque digo, esto es un... Entre las flores que están mojadas, con ya pasadas, tiradas, y el agua estancada en los floreros y todo, pero agua oscura ya de tanto tiempo. Entonces, bueno, dice que ahora hay un protocolo, van a cambiar, no sé, supongo que lo van a hablar esto para que la gente ponga arena en lugar de agua, y si no, flores artificiales, no queda otra, pero... Es muy buena observación, la verdad, no se me había ocurrido pensar nunca una cosa de esa. No, nadie lo habla. Pero imagine la proyección, por ejemplo, de lo que puede ser como contagio chacarista, ¿no? Sí. O sea, donde es tan grande eso que una enorme cantidad de mosquitos que hay... pueden estar desarrollándose. Claro, porque usted llama al PAMI, el PAMI tiene todo un, también, bueno, están haciendo campaña de ahí, que cuando hacen un llamado... Quizá le digo, Chacarita a lo mejor tenga mucho más cuidado que a otros municipales de provincia, pero usted está hablando y yo hago memoria, por ejemplo, en Flores, ¿sí? Deja mucho que desear el cementerio, y en el de Vicente López también. Es decir, hay cementerios muy grandes que lo que usted dice se ve. No, así que yo, es una muy buena observación, señora, la verdad. Yo le diría que se dirija por escrito, si puede, a los administradores del cementerio o haga una carta pública. Ya lo estoy haciendo. O alguien que se meta en las redes sociales lo haga público, porque es muy buena idea. Sí, yo lo estoy haciendo. Ahora, otra observación que es muy importante, por eso digo, estoy hablando diferente a los casos de lo que están hablando los otros oyentes. Chau, está muy bien también todo. No, le digo de otra, por favor. A ver. Bueno. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Habla Mirta de San Miguel del Monte, porque la producción me cortó, seguramente sin darse cuenta. A ver, espere. Gracias. ¿Pueden retener a la señora, al operador, le digo? ¿Pueden retener a esta señora que está en el aire en este momento? Reténganlo. A ver, Cecilia, toma por favor esta línea de la señora. Diego. Bueno, vamos a recordar a Yamandú Rodríguez, poetas de las dos orillas, que nació en Montevideo el 25 de mayo de 1891. Falleció un día como hoy en 1957, poeta, dramaturgo y narrador uruguayo. En 1913 comienza su producción literaria con el libro de poesías Aires de Campo. En el 17 escribe su primer poema dramático titulado 1810, que lo presenta en el Teatro Solís de Montevideo. Este poema enaltece la gesta patria de la Argentina y logra un éxito que lo lleva a reeditarlo en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires con el elenco de Pascual Carcavalo. Al año siguiente editó su segundo poema dramático, El Matrero, el cual tiene gran aceptación por parte del público, y posteriormente el maestro Felipe Boero lo pone en música y se convierte en la primera ópera argentina y fue ejecutada en el Teatro Colón de Buenos Aires. Después escribió obras como La Danza Rota, Juan Sin Tierra y El Fraile Aldao, lo que sumado a sus éxitos anteriores terminaron por erigirlo en uno de los dramaturgos más importantes de la Argentina y el Uruguay. Yamandú Rodríguez, uno de nuestros grandes olvidados. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1998, Grecia anunciaba un plan de privatizaciones. El objetivo era, para poder alcanzar el cambio de moneda y ponerse dentro de la zona europea con el euro. Eso fue el comienzo del fin de la economía griega. No es casual entonces que fechada en Atenas la carta haya llegado hoy al Fondo Monetario Internacional y haya explotado. Puede tener que ver con esta relación. Un día donde ellos cambiaron su propia moneda. Un dato no menor, porque es el mismo día en que fueron obligados a cambiar la moneda. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Se están muriendo de frío en Nueva York y en Washington. 10 grados bajo cero. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En Buenos Aires, 15 grados 6 la temperatura. A las 6 de la mañana decíamos esto. Seguramente pensará qué significa esa introducción musical. En la marcha del Regimiento de Granaderos a Caballo, y un día como hoy, un argentino que estaba dispuesto a cumplir con lo planificado recibe la orden de crear ese regimiento. En 1812, el general San Martín recibía la orden de crear el regimiento de granaderos a caballo y no solamente cumple con lo planificado, sino que realiza la tarea que todos conocemos y que ha permitido que en pleno Nueva York y en el parque más importante que tiene esa ciudad tenga su monumento, y se ha considerado materia de estudio en el ejército de la hoy primer potencia militar mundial. Porque la epopeya del cruce de la cordillera, ellos la interpretan como una estrategia militar para estudiar. ¿Y cómo terminó San Martín? El prohombre, el padre de la patria, al que le debemos tanto. En el exilio y abandonado por sus connacionales. Y en su testamento dejó, para los tiempos, lo que la historia liberal trató de esconder desesperadamente, que el sable, ese sable que había libertado a medio continente, pasara a manos de don Juan Manuel de Rosas por la defensa de la soberanía nacional del restaurador de las leyes y porque era el único hombre que él interpretaba merecía ese tributo que había sido el símbolo de libertad de Media América por la lucha que Rosas contra franceses e ingleses había mantenido. ¿Cómo terminó don Juan Manuel de Rosas? Era el exilio. Pasaron muchos años y apareció Perón, condenado al exilio por los mismos enemigos de Rosas, por los mismos enemigos de aquella Argentina, que más que Argentina era Buenos Aires, porque el gobernador de Buenos Aires ejercía las relaciones exteriores, y Perón, casi clausurado definitivamente, daba la sensación que se moría en el exilio. Pero de los tres, fue el único que pudo regresar. Por entonces, en las calles del país, los jóvenes utilizaban la simbología de San Martín, Rosas, Perón, la tercera posición. Aquello tenía algo de épico. Prohombres anteriores en el exilio, Perón regresando. Pero el tema era cómo habíamos cambiado y si habíamos cambiado. Y a resulta de su paso a la inmortalidad, que el 1 de julio del 74, todo vuelve a su naturaleza. Todos contra todos, el mejor estado de la anarquía, tal cual se transforma en inmortal Manuel Belgrano, otro de los héroes de la patria, ignorado porque ese mismo día de 1820 había tres gobernadores. Se estaban peleando mientras Belgrano moría en la soledad. Nos estábamos peleando, nuestros antepasados, y nosotros continuamos esa línea. De pronto, esto nos sirve para hacer una referencia de dónde venimos y quiénes somos. Es decir, vivimos marginando a aquella persona que ha dado un servicio al concepto, si ustedes quieren, de patria, de nación, cuando todavía soñábamos con ser una nación, y nos transformamos en un país, es decir, un territorio habitado por mucha gente que habla generalmente el mismo idioma. La diferencia entre país y nación es que no hay una conjunción de ideas, no hay una conjunción de cosas que nos permita decir somos una nación, y entonces tenemos que decir que somos un país habitado. Por lo tanto, esta falta de coincidencia se muestran en los dirigentes de la sociedad actual, que se permiten, por ejemplo, mostrarse diciendo una cosa y haciendo otra. Cuando el actual presidente de la nación, repitiendo una frase de Estados Unidos, lanzó el sí se puede, y terminó coronándola con la pobreza cero y con el mejor equipo en 50 años de gabinete, la sociedad, aquella que quería sacarse de encima a los que estaban, le prestó el voto para que pudiera llegar a sentarse en el sillón de Rivadavia. Un sillón que debe estar maldito porque son muy pocos los que lo corren y se sientan en una banqueta para gobernar para el pueblo, parece que el que se sienta allí, desde el mismo Rivadavia que lo pusieron de afuera, hasta el día de hoy, parece que piensan más en lo de afuera que en lo de adentro. Y dicho esto, y coincidiendo casi con la misma que se iba, y ya en una demostración máxima de la anarquía, aunque la disfracen de democracia, yo no te entrego ni el bastón ni la banda porque vos no me garantizás lo que yo te estoy pidiendo. Una vergüenza institucional. Ella se fue bailando y él entró bailando. Y todos festejaban. Los que la aplaudían a ella y los que la aplaudían a él porque venía a reemplazarla a ella. Pero ni ella ni él pensaron en nosotros. Y entonces, hoy, los que trabajan dentro de la inteligencia siguen inventando esa pelea y siguen poniendo en el tapete discusiones sin ninguna importancia, porque lo que fue, fue, ya no será, fue. Y lo que es, y debe ser nuestra preocupación. Porque de lo que es, saldrá lo que vendrá. De lo que fue, ya fue. Y a partir de esto, entender cómo se para la sociedad ante el anuncio de un frente con uno de los partidos más viejos, el radicalismo, y con los que vienen del viejo tronco radical, con la coalición cívica, porque en definitiva se pelearon en la interna e inventaron otro partido, arrancan y se juntan con los liberales sueltos, con aquellos que le habían hurtado el partido a otro radical, a López Murphy, que había armado un partido y se lo robaron. La verdad es esa, se lo robaron y armaron el PRO. Y a partir de esto, esa mezcolanza lanzó el concepto de Cambiemos. Era justo lo que apreciaban los radicales, que venían del desastre del 2001. Y entonces cuando nos dijeron Cambiemos, aquella sociedad que creyó en Cambiemos, se encuentra con que no, vamos a tener pobreza cero. El otro día en un reportaje lamentable de uno de los que trabaja para hacer quedar bien al gobierno, porque su esposa es funcionaria del gobierno, Luis Majul, dijo Macri, no, lo de pobreza cero es una metáfora. Después dijo que ante tantas tomas de decisiones, 4 o 5 errores no tenían importancia. Sí, salvo que los 4 o 5 errores fueran para familiares, parientes o allegados a la familia, para beneficiarlos. Entonces el título es el gobierno que vino a hacer negocios, no que vino a gobernar. La seocracia, el gobierno de los gerentes, está acostumbrada a hacer negocios. Y sentados en los distintos sillones del Estado, se propone hacer negocios. Y cuando alguno de los de la seocracia dice, no, mirá, esto es el Estado, vamos a tratar de hacer las cosas medianamente bien, échalo, porque ese no entendió que venimos a hacer negocios. Léase el caso de Constantín y la aerolínea, que tenían la necesidad de que se le facilitara el negocio, como ya contábamos ayer y otros días, a empresas que ni siquiera tienen aviones, pero que son amigas del gobierno, para tener rutas que van a competir con aerolíneas. Y entonces dice, Cambiemos. Resulta que el Ministerio de Trabajo da un dato contundente del cambio. En el primer año de gobierno, estamos hablando ya de un año y medio largo, en el primer año de gobierno, en el Estado, ese Estado que la seocracia ha combatido siempre, pero del cual se hicieron multimillonarios porque todos mamaron de la teta del Estado, tomó 30.000 personas más. ¿Escuchó? Macri empleó 30.000 personas más en el Estado. Y cuando el kirchnerismo decía no, porque viene para echar. No, la verdad no echó a nadie, echó a poca gente que se le vencían los contratos, no le renovó contratos. Pero ya hay 30.000 entre radicales, gente de la coalición cívica, liberales, gente del PRO, etcétera, 30.000 personas nombradas en el Estado, tantos de ellos, del Ministerio de Trabajo. Entre las 30.000 personas nombradas en el Estado, el amigo del presidente y jefe de la inteligencia de la República Argentina, el ex intermediario de jugadores de fútbol, Gustavo Arribas. Un hombre que estuvo bajo sospecha en la negociación con el Corinthians, cuando Macri era presidente de Boca, porque una plata de Carlos Tevez nunca se supo dónde estaba. No la cobró Tevez, la cobró Arribas. Algunos dicen que la repartieron. No lo digo yo, lo decía Digón, que en ese momento era dirigente de Boca y que acusaba a Macri y a Gustavo Arribas. Pero resulta que ahora, en el Congreso de la Nación, aparece una vieja lista de aquellos que fugaron dinero. A raíz de que ahora se está fugando plata, empezaron a devolver papeles. Y apareció una vieja lista del año 2001, cuando gobernaban gran parte de los que hoy son gobiernos en Cambiemos, es decir, los radicales de la Alianza, que hicieron el desastre que yo recuerdo que gritábamos por televisión y por radio, se están llevando la plata en camiones por Ezeiza. Bueno, y en esa lista, misteriosamente, el jefe de la inteligencia argentina, el que vive en el mismo departamento del presidente, en Palermo, que aparentemente lo alquila, el que no puede explicar muy bien las vinculaciones de las cosas raras en Brasil, figura como uno de los que evadió y está en la lista de los argentinos que sacaron dólares en aquel momento. Y Gustavo Arribas, en el 2001, titular de la inteligencia argentina, sacó 5 millones de dólares. Cuando gobernaba Fernando de la Ruina. De manera que cambiamos, sí, es cierto, cambiamos. Cambiamos funcionarios, cambiamos cantidad de empleados, hay 30.000 más. Cambiamos en todos. Lo acusaban del kirchnerismo que venían a cortar los planes. Mentira. Hay más planes sociales, 1 millón de planes más que en el gobierno anterior. Y ayer, cuando estaban en la calle, enseguida se apuraron para resolver el conflicto y que no se expandiera, diciéndole que quédense tranquilos, la semana que viene está todo resuelto. Viven haciendo las cosas cuando ven que el agua del río está desbordando. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué hay que vivir con una ciudad sitiada o con un país revuelto si estaban dispuestos a darlo? ¿Por qué, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires está dispuesto a premiar a aquellos que fueron a trabajar inventando algo así como la promoción a la carnería, por qué, si estaban dispuestos a dar esa plata, no lo ofrecieron en las negociaciones cuando querían pagar con 4 cuotas? ¿Por qué todo tiene que ser al extremo? Bueno, porque así vivimos. Así le fue a San Martín, así le fue a Rosas. Y por esas cosas del mundo no le fue a Perón, porque había cambiado mucho el mundo de las comunicaciones. Entonces los mismos que lo echaron a Perón, lo fueron a buscar. Los comunistas decían que venga Perón, que es el único de la patria socialista, nos puede garantizar que se dé el cambio. Los capitalistas decían, la única forma de evitar que la Argentina se vaya al comunismo es que vuelva Perón. La iglesia decía, si no viene Perón, el comunismo reinará en la Argentina. Los militares decían que venga Perón porque esto es una anarquía y la guerrilla nos pasa por arriba. Era lo que Perón había manifestado. La sinarquía, la que lo había echado, lo mandó a buscar. Porque no sabían cómo parar lo que ellos habían generado. Quizás si las comunicaciones en época de San Martín y Rosas hubieran sido la misma, hubiera pasado algo parecido. Por lo tanto, somos excluyentes y hoy cuestionamos al Papa porque es argentino. Gabriela Sabatini, y no, nunca tuvo un novio, ¿qué va a ser la mejor tenista? Messi, ¿no viste qué desastre como patea los penales? Es la forma nuestra de enfrentar la sociedad y de enfrentar la vida. Y Fangio ganó 5 campeonatos del mundo, sí, pero nunca le agradeció al peronismo. Es decir, siempre tenemos algo para agregar sobre el coronel nacional que triunfa. Y si podemos, lo excluimos. Entonces, no hay una anarquía porque los factores externos nos llevaron a la anarquía solamente. Hay una anarquía porque somos anárquicos desde nuestro propio nacimiento. Por lo tanto, de una anarquía se sale, con una dictadura o con una monarquía. No tenemos ni dictadura, posibilidad de ninguna dictadura y ninguna monarquía. O sea, se sale con el absolutismo de la anarquía. Tenemos que pensar y preguntarnos, ¿qué hacemos? Si vamos a seguir mucho tiempo así. Y entonces, ayer, los que escuchan este programa, y yo les agradezco que estén en esta sintonía, se lo perdieron, pero los que escuchan a la radio de Clarín, a Mitre, escucharon algo que los habrá sorprendido. Me imagino doña Rosa, a la que le hablaba Neustadt, cómo se habrá puesto cuando escucharon ese diálogo entre un referente de los movimientos sociales y el imaginado periodista de la gran audiencia. Me refiero a Longobardi, que está a esta hora en esa radio. Y le hizo una nota a Grabois, que es el referente de los movimientos sociales y que trabaja en conexión con la Iglesia, y cuyo padre, que venía de la izquierda, se integró activamente al peronismo, Pajarito Grabois. Bueno, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Populares se cruzó al aire con el periodista mencionado, a quien acusó de recibir dinero por parte del gobierno. Grabois, que es el referente de los grupos populares y uno de los organizadores de las jornadas de las ollas populares que se vivió en el centro porteño, protagonizó un cruce con el conductor del programa. En diálogo por Radio Mitre, el periodista, Longobardi, se refirió a Grabois como un consultor pontificio por su relación cercana a Francisco. Algo que el dirigente rápidamente cuestionó. Soy consultor de un organismo de la Iglesia, no soy consultor del Papa, nunca lo fui. Luego el conductor habló sobre los miembros del CTBP que si percibían fondos del Estado, y el titular de la Confederación sentenció: no vivimos del Estado. Al igual que el medio al que usted pertenece, o sea Radio Mitre, y que muchas otras empresas argentinas que tenemos distintos tipos de relaciones con el Estado. La radio donde usted está tiene pauta publicitaria del Estado. ¿Eso quiere decir que vive del Estado?, le pregunta al periodista. Y ahí aparece alguien más que trabaja en ese programa, que se llama Willing Coa. Dice, uno de los conductores del programa que interrumpía Cotó, nosotros no recibimos pauta del Estado, sino que trabajamos en la empresa que recibe pauta del Estado. Por supuesto que no cortamos calles, ni extorsionamos a la sociedad, ni a los políticos para que nos pongan pauta. Ante esta declaración, Grabois respondió, que no cortan calles, te la creo. Que no extorsionan a políticos, tenemos una diferencia de visión ahí. Para mí, ustedes viven extorsionando a políticos y tenemos una diferencia de visión porque en las extorsiones viven extorsionando a gobiernos para obtener negocios, como han hecho con el negocio del fútbol. Si vamos a revolver cosas, yo le podría decir que la persona con la que usted conduce el programa, por Longobardi, recibió un préstamo de un paraíso fiscal, que es la metodología actual que implementa el gobierno a cambio de la plata que reciben de los ricos y poderosos de la Argentina. Tras esta declaración, Longobardi le pidió al dirigente que explique qué pasó el martes por la noche durante la campe en la avenida del 9 de julio. Y entonces le contesta Raboy: organizaciones que no están relacionadas con la nuestra, con la Confederación, decidieron hacer una campe, pertenecen al Polo Obrero. Nosotros no participamos, lo que vamos a hacer son ollas populares en diferentes puntos del país. Estamos reclamando que se aplique esa política pública que se aprobó por ley y que es la ley de emergencia social. Sería bueno que Longobardi, que está a esta hora en la radio, le pregunte al gobierno por qué le ofrecieron 4.000 planes al Partido Obrero para que levante la campe. Sería interesante. Esto que pasó ayer en Mitre es porque ya no engrupen a la gente, por lo menos a los dirigentes, y es absolutamente cierto lo que dijo Grabois: viven extorsionando. Y anticipamos en este programa que el fútbol iba a ser de Clarín antes de que pasara todo lo que ustedes conocieron. Porque la extorsión se hace de muchas formas. Y una manera de extorsionar es de vez en cuando pegarle al que está, para que el que está ponga un poquito más. Cada tanto, alguna tapa, alguna foto, alguna cosa en contra del gobierno de Cambiemos, hace que Cambiemos afloje algo más para quedar bien con ellos. Me pregunto, ¿pondrán en la tapa de Clarín que Arribas fugó 5 millones de dólares en el 2001? No, seguramente que no. Estamos mal porque no queremos estar bien. Y hay una sublevación, hay un estado social de gran bronca en los que menos tienen, y también hay desconformismo en los que tienen. Cambiemos. Yo pregunto cómo van a hacer la campaña que se acerca. Porque antes decían sí se puede, y ahora ¿qué pondrán? No, no se puede. ¿Cómo sigue esta película que proyectaron en toda la Argentina hablando de un cambio que, repito, tiene 1.000.000 de planes más que los que había, 30.000 empleados públicos más de los que había, mayor crecimiento del endeudamiento público y externo, y todos los índices, todos, bajaron. Según las mediciones del INDEX, cosa que ponderamos, que se hayan blanqueado, que no se escondieran como antes, pero les recuerdo a todos que desde hace mucho tiempo el personal del instituto no hace un paro, desde el 15 de octubre del 2015. Bueno, que se prepare el titular de los que miden, porque va a haber un primer paro. Y el viernes, prepárese, los señaleros van a paralizar los ferrocarriles, no va a haber señaleros trabajando. Hoy la CGT fijará una fecha de paro, posiblemente las dos CTA cambien y digan coincidimos con el día 6 que puso la CGT y el 30 no hacemos nada. Pero ¿sabe una cosa? Todos somos iguales a nuestros antepasados. Los que mandaron a San Martín al exilio, a Rosas al exilio, los que trajeron a Perón porque no le quedaba más remedio, y los que dicen, ¿cómo va a ser un buen papa si nació en Flores, toma mate amargo y es argentino? Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana, es la hora 10 en el país, 15 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Esperemos que suba la máxima tal cual está pronosticada, porque hay mucho viento que no permite que se modifique mucho la temperatura. Solamente un grado desde las 6 de la mañana ha subido la columna mercurial. Lo último, Diego. Último, refloté del arcón de los recuerdos un consejo para los políticos y gobernantes argentinos que dice: cuando un hombre está en el poder, necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el aliento de sus gobernados, que han de ser sus amigos, no sus vasallos. Pero si ese hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos ni constituciones, el pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de la altura e imponerle su soberanía, sino por la razón, por la fuerza. Esto lo dijo hace muchísimos años Leandro N. Alén, así que muchachos, a poner las barbas en remojo. Sí, después se terminó matando, ¿no? Sí. Se suicidó Leandro Alén, hijo de un mazorquero, porque los radicales no saben esto, que el padre de Leandro Alén, el fundador del radicalismo... Era un hombre de rosas. Sí, era rosista. Ellos están en el culto a Sarmiento, por lo menos una parte del radicalismo le ha hecho culto a Sarmiento. Lo último, Rodolfo. Murió uno de los boxeadores latinos más grandes de la historia. A los 70 años falleció Rodrigo Valdés, el colombiano que había sido dos veces rival de Carlos Monzón. Se había dado el lujo de tenerlo por el piso al santafesino, que había perdido esas peleas. Fue campeón mundial hasta 1978, cuando fue destronado por otro argentino, el mendocino Hugo Pastor Corro. Tanto que hablamos de ferrocarriles hoy. Bueno, mañana se cumple el aniversario cuando en 1889 llegaba a la localidad argentina de Catamarca el primer tren procedente de Buenos Aires por la trocha angosta del ferrocarril del Estado. Chao, hasta mañana.